Goles, el programa deportivo de fin de semana en Radio Tudela. Emisora asociada al grupo Es Radio y RadioTudela.com. Saludos, muy buenas tardes, sean bienvenidos a la programación local de Es Radio en el 96.0 Radio Tudela. Cuando son las 3:34 de la tarde arrancamos una nueva emisión de Goles, el programa que te acerca todo el deporte que te rodea. Hoy domingo 8 de noviembre estamos en directo en una tarde con bastante niebla y con una temperatura de 19 grados en el exterior de nuestros estudios en Tudela. Tenemos mucho deporte para compartir. Y en unos instantes vamos a ir con todos los partidos que acaban de comenzar en la categoría preferente, como el partido que enfrenta al Cadreita y el Zarramunza, el derbi ribero de esta categoría entre el Cabanillas y la Peña de Fustiñana en el San Roque. Y cuando sean las 4 menos cuarto comenzará en esta misma categoría el partido entre el San Miguel y el Ablitense. Y entre las 3 y media y las 4 menos cuarto en la categoría de regional darán comienzo los siguientes partidos: Funes Muscaria, Sporting Melides Valtierrano B, Azcarrena Monteagudo y Larrate Marcilla B. Y en categoría regional aragonesa tenemos dos partidos, uno en Novallas, que enfrentará al Novallas contra el Ágreda, y otro en Tarazona, en el que jugará el Eureka y el Monreal. Y cuando sean ya las 4:30 dará comienzo el partido que enfrentará a la Peña Zagresa B y el Rivaferada. En categoría autonómica, Aluvión Peña Zagresa. A las 4, David Rivero, emocionante en Santa Quiteria entre el Tudela 99 y el Murchante. Y también Ilumberri Valtierrano. También a las 4:30 el partido entre el San Juan B y el Corellano. Y llegando ya a tercera división aragonesa tendremos el partido entre el Sabiñánigo y el Tarazona. Y para terminar este repaso daremos rendida cuenta de todo lo acontecido en segunda división en el partido que este mediodía ha disputado Osasuna en Elche. Os recordaremos los resultados de los partidos disputados ayer de las diferentes categorías, así como los resultados del partido de fútbol sala con el Aspilvidal Rivera Navarra disputado ayer contra el líder de la liga de fútbol sala, el Movistar Inter. Y también el resultado del partido que enfrentó ayer en la segunda nacional de balonmano, el balonmano Bardenas y el balonmano Tafalla en el Ciudad de Tudela. Y como siempre, todos los resultados de los partidos terminados aquí en Goles, en radio a través del 96.0. Como puedes ver, tenemos de todo. Tenemos un menú muy, muy interesante para esta tarde de domingo. ¿Dónde mejor puedes estar que viendo a tu equipo y escuchando Goles? No te olvides de participar en nuestro concurso de reglamento respondiendo a la pregunta de nuestro experto vía Twitter o vía WhatsApp y así conseguir un regalo fabuloso. Una limpieza de coche, gentileza de Tobajas Motor y dos entradas al termolúdico de Cascante. ¡Participa! Manda tus respuestas al 665-947312 o envía por Twitter a @radiotudela. Ya queda poco, al finalizar el programa daremos la respuesta y el nombre del ganador o de la ganadora. ya, ahora sí, con todo el repaso de esta tarde cargada de buen fútbol Rivero, reciban un cordial saludo de Ana Álvarez y comenzamos Goles, el carrusel deportivo de la Ribera. Bueno, buena tarde de música, buena tarde de entretenimiento, buena tarde de fútbol en Goles. Fútbol es radio y vamos a comenzar ya sin más esperar, ya no vamos a hacer más esperar a todos nuestros oyentes. En esta tarde vamos a conectar con nuestros narradores en los diferentes campos riveros y para comenzar hablamos con nuestro compañero Julen, que está ahora mismo en el partido que enfrentan al Funes contra el Muscaria. Buenas tardes, Julen. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Julen? ¿Qué tal por allí la tarde? Buena, temperatura buena, buen ambiente. ¿Mucho público en el estadio? No, como no siempre. Bueno, pero hay que darle tiempo a la gente, es un poquito prontito, ¿no? Sí. Bien, ¿nos puedes comentar cómo se enfrenta el partido entre el Funes y el Muscaria? Con mucha intensidad y con ganas de llevar los 3 puntos para ganar. Eso es, a ver si en esta tarde hay suerte y podemos tener un buen comienzo de partido con un gol tempranero, que siempre viene bien. Sí, ¿verdad que a sí? Ver si hay suerte. Bien, el Julen viene de ganar en el último partido contra el Sporting Melides, creo, si no me equivoco, y con 3-2. Y como vemos que lleva una buena temporada... 4-1, vale. Y vemos que también solamente han empatado 2 encuentros y después solamente han perdido 1 contra la Peña Zagresa B. Sí. Más o menos así, ¿verdad? Y bueno, entonces esta tarde esperamos otro triunfo del Muscaria. Hombre. Y otros 3 puntos que se irían para Arguedas. Sí. Muy bien, Julen, pues te vamos a dejar para que tomes buena nota de todo lo que vaya aconteciendo y ya sabes, en cuanto haya un gol, nos avisas. Vale. Bueno, un saludo, Julen. Bien, como decimos, ya ha comenzado el partido entre el Funes y Muscaria y vamos a seguir conectando con nuestros otros campos riveros para poder tener más información. Like a sauna, penetrating through your body armor. Rhythmically we massage ya with hip hop mixed up with samba. With samba, so yes, yes, y'all. You know we never stop, we never rest, y'all. The blacker bees will keep the funky fresh. Bueno, y cuando ya son las 3 y 43 minutos de la tarde, siguen comenzando los partidos en los diferentes campos riveros y ahora nos vamos directamente hacia Cabanillas, en donde se está disputando el partido entre el Cabanillas y la Peña. Para que nos mantengan informados de todo lo que está aconteciendo allí, tenemos a nuestro compañero Fran. Hola, Fran, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo ha comenzado el partido, Fran? Sí, el partido ha comenzado, están jugando los dos equipos sin un... Ninguno de los dos está destacando, jugando balones largos, algún córner, pero nada significativo. ¿Ves alguna novedad en la alineación de alguno de esos dos equipos que te llame la atención? No, en principio no hay ninguna novedad. Los dos equipos han mantenido lo que venían estos partidos de atrás. Vemos que la Peña ha perdido algunos partidos, también ha ganado otros, el último partido contra el Cadreita, 3-0, o sea que viene bien cargado esta tarde para volver a llevarse esos 3 puntos a casa. Sí, las dos últimas salidas del Club Deportivo de la Peña han sido victorias y el último partido que disputó en Fustiana también fue una victoria. Eso está muy bien. A ver, ¿cómo se presenta el campo? ¿Cómo está el público? ¿Han ido hasta allí? El campo tiene una entrada bonita porque son dos pueblos que se encuentran a 3 kilómetros. Ha venido gente de Fustiana hasta Cabanillas y aquí la tarde es una tarde un poco desapacible con niebla, pero el campo hay bastante visión. Qué bien, qué bien. Bueno, pues entonces, ¿nos das minuto y resultado? Pues minuto 15, resultado Club Deportivo, Cabanillas 0, Club Deportivo La Peña 0. Bueno, como escuchábamos, acaba de empezar también en Cabanillas y dos equipos vecinos. Y vamos a seguir conectando con los demás campos para que nos mantengan informados de todo lo que está ocurriendo en los partidos ya comenzados a las 3:30 de la tarde, aquí en Goles. Bueno, cuando son las 3:46 de la tarde, seguimos aquí en Goles y vamos primero a saludar a nuestro compañero Arms, que está en nuestros estudios, para que puedan interactuar. Él nos va a dar toda la información de todas las vías de comunicación que tenéis disponibles a vuestra disposición para poder participar, para dar vuestros comentarios, vuestras quejas, todo lo que queráis hablar de vuestros equipos y de los partidos que se están jugando en este momento. Buenas tardes, Arms. No nos oímos a Arms. Y no sabemos por qué, pero ahora mismo lo vamos a saber. Ahora mismo, sí, ya está. Vale, muy ahora buenas sí, tardes. Ya te escuchamos muy bien. Hay un pequeño fallo técnico. No, esto es la niebla. La niebla nos confunde muchísimo. Ya ves. Muy bien, Ars. Mira, queríamos... al principio del programa hemos estado dando las diferentes vías de comunicación que tenemos disponibles para poder comunicarse con nosotros. Nos encantaría que las personas que nos están oyendo nos comenten si están en el campo, si están viviendo algún momento especial con su equipo, si hay algo que reseñar, ¿verdad? ¿Nos lo pueden comentar? Exacto, porque como todo el mundo ya sabe, este es un programa bastante, bastante interactivo en donde todos los oyentes pueden estar participando a través de nuestras diferentes vías de contacto. Tenemos el WhatsApp y el Twitter. En el WhatsApp lo único que tienen que hacer es marcar el 665-947-312 y mandar su nota de voz si se quieren escuchar en directo. Y si no, si lo prefieren, también tienen la opción de escribirnos un texto que de todas formas lo leemos en directo. O también tenéis el Twitter, en donde podéis escribir vuestro tweet y nos mencionáis en @radiotudela. Muy bien, también, como no, tenemos la pregunta de reglamento esta semana y vamos a poder ponerla para que ya se va cumpliendo ya el tiempo para poder participar. Tienen tiempo hasta que finalice el programa, así que vamos a pincharla en unos momentos para que puedan tomar buena nota y contestar a la pregunta de reglamento. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el número mínimo de jugadores que pueda haber en el campo para que un partido no se suspenda? Y la respuesta son 3. 14 jugadores, 18 jugadores, no hay un número determinado de jugadores. Envía un WhatsApp al 665-947-312. Bueno, como ya veis, la pregunta es sencilla, A, B o C, contestamos y tenemos la posibilidad de ganar un regalo fantástico. Entréis en un sorteo entre todas las personas que hayan acertado y os podéis llevar una limpieza de coche, gentileza de Talleres Tobajas, Tobajas Motor y también dos entradas al Termolúdico de Cascante. Participa, es muy fácil, solamente tienes que contestar a la pregunta A, B o C. Continuamos en esta tarde cargada de fútbol en Fútbol es Goles. Y seguimos en esta tarde de fútbol con goles y con buen tiempo y buena información. Nos vamos ahora mismo hasta Cascante. Allí tenemos a nuestro compañero Asier, que está en el partido que enfrenta al Aluvión contra la Peña Zagresa. Buenas tardes, Asier. Buenas tardes, compañero de Radio Tudela. Aquí tarde es un soleada. Tenemos ya alineaciones. Acaba de comenzar el partido hace un par de minutos, la verdad. Y te podemos ya, si quieres, dar la primera pincelada. Perfecto, Asier. Vale, en portería, Jesús Ovejas. Por parte del Aluvión, Jesús Ovejas, Adrián Martínez, Caleb Campos, Diego Álava, Marcos Dutor, Mario Falcón, Fernando Medrano, Nico Biosa, Quique Sancho, Adrián Martí Colina y Tomás Laborda. En Matillo se quedaron Mario Sanz, David Martínez, Aitor Verges, Javier Sanz y Ene Colés. Por parte de la Peña Zagresa, Julio, Chapi, Sergio, Manzana, Gonzalo, Juan Luis, Pastor, Héctor, García, Juan Virto, Yeyu, y en Montillo se quedaron Georgio, David, Darío, Grín y Nieva. Que comentar de parte del Aluvión que se le ha sancionado a Carlos Sola por un partido por la expulsión del otro día en el campo de Muchante con un partido por la tarjeta de roja directa. Sí, vemos que el Aluvión viene en este partido bastante animado después de la remontada de la semana pasada. Un partido trepidante con menos jugadores, jugaron con 10 jugadores y ganaron al Burchante. Y también en el anterior partido también hubo victoria. ¿Cómo ves el equipo esta tarde? Pues comentar que justamente en la charla técnica justamente de comenzar el partido están comentando los jugadores diciendo venga, ánimo, si ganamos estamos en la parte de arriba, si perdemos nos metemos otra vez, seguimos ahí en el pozo de a ver si podemos seguir manteniendo. Comentaban los jugadores estaban comentando de que si ganaban hoy que se ponían arriba y que si perdían serían en las puertas que estábamos al menos ahora. Bueno, comentaría positiva y a ganar. Eso es lo que estaban diciendo. Eso es muy importante, realmente. Vamos a estar pendientes toda la tarde a ver si esto ocurre. Y tres puntitos más, ¿vale? Esperemos. Muy bien, Asier. Minuto y resultado, por favor. Minuto y resultado. 5 de la primera parte y 0-0. Muy bien, pues nos vamos de Cascante y nos vamos ahora a otro campo a seguir puntualmente informados de todo lo que está ocurriendo en los Campos Riveros esta tarde de domingo 8 de noviembre en Goles. Bueno, y cuando son las 3:53 minutos de la tarde, conectamos con nuestro campo en Novallas, con nuestro compañero Quique, que está en el partido que está disputando el Novallas contra el Águeda. Buenas tardes, Quique. Buenas tardes, Ana. ¿Qué tal? ¿Cómo vemos el partido esta tarde? Pues el partido lleva 10 minutos, bueno, escasos, no llegarán. Nos enfrentamos a la Sociedad Deportiva Águeda. El Deportivo Novallas ha salido con Reinaldo en la portería, Pellicer por la derecha, Cámara e Iñaki de centrales, Samuel por la izquierda, centro del campo para Ángel y Raúl, por la izquierda Gabriel, por la derecha Tito y arriba Rafa e Imanol. Vestimos camiseta azul, pantalón blanco, nuestro indumentaria habitual, y la Sociedad Deportiva Águeda viste camiseta verde, pantalón negro y medias negras, que es también su indumentaria habitual. El partido ha empezado con bastante movimiento. El Deportivo Águeda es un equipo joven y y así lo está haciendo en sus primeros compases, pero bueno, hemos tenido una primera ocasión en un balón largo que ha despejado mal el portero y que a punto hemos estado de sorprender en el segundo toque, ¿no? Pero bueno, de momento bastante igualado estos primeros 10 minutos. Vemos que el Novallas llega con un histórico bastante interesante, porque vemos partidos ganados, partidos perdidos. El último fue perdido por 3-2 contra el Boquiñeni y supongo que esto les impulsará más a los jugadores a tener un comienzo más fuerte, ¿no? Apretando más. Sí, bueno, nuestra baza, sobre todo, bueno, en esta categoría casi todos los equipos son muy fuertes en casa y esta tiene que ser nuestra baza, el no dejar que se escapen puntos en casa. Pero bueno, yo creo que sea un partido disputado. La Águeda es un buen equipo, está igual de puntos que nosotros en la tabla y yo creo que estará bastante igualado lo que es el desarrollo del partido. Pues entonces vamos a estar muy pendientes para ver todo lo que ocurre en esta tarde, para escucharte. De acuerdo, Ana. Muy bien, minuto y resultado. Pues minuto 10 de la primera parte, Club Deportivo Novallas 0, Sociedad Deportiva Águeda 0. Perfecto. Y seguimos, vamos a seguir yendo a otros campos para seguir informados de todo lo que está ocurriendo en esta tarde de domingo. Cuando ya estamos llegando a las 4 de la tarde, 3:57 minutos, seguimos con más fútbol y tenemos novedad en Cadreita. Cadreita, el Zarramunza acaba de meter un gol al Cadreita y van 0-1. Y bueno, vamos a aprovechar este tiempo en el que ya hemos puesto en marcha el balón, ya ha empezado a rodar en diferentes campos y hemos podido contactar con nuestros compañeros para que nos mantuviesen puntualmente informados de alineaciones y demás. Vamos a agradecer esta tarde a nuestros patrocinadores del programa Goles, el Carrusel Deportivo de la Ribera, que si no es por ellos no podríamos estar aquí en esta tarde, así como tampoco con nuestros narradores, a los cuales estamos tremendamente agradecidos por ser nuestros ojos, nuestros oídos allí en los campos. Y como no, podemos agradecer y vamos a hacerlo a Tudegas, la mejor instalación en su calefacción frente a la gasolinera San Rafael. Baines. No te hemos oído, Ars. Pues tenemos también a Pacharán Baines, porque en tus mejores momentos brinda, pues ¿con quién? Pues con tu Pacharán Baines. También tenemos a Forjados Orgués, prefabricados de hormigón y ferralla. Y a Restaurante Iruña, porque los goles sientan mejor con una buena menestra de verduras en Restaurante Iruña. Y para que te salgan las cuentas, asesoría Arnedo en Tudela. No des más vueltas, para que te salgan las cuentas, asesoría Arnedo. Y la moda de otoño está en las tiendas Jesús Clemos. Y Cereales Parma, el cereal de la Ribera. Y a Tobajos Motor, que son especialistas en el diagnóstico de averías. Y como no, a Urzante, con mucho gusto. Y a Álvarez Bonel, que construimos confianza. Y también a Restaurante Casa Lola, en el casco viejo de Tudela. Y a Carrocerías La Huerta, su especialista en chapa y pintura. Tubinico, ya estamos abiertos en la nueva zona de catas y degustaciones. Y ahora que llega el frío ya puedes ir llamando a Chimenea Ruiz, porque son especialistas en estufas de pellet y leña. Ah, y ahórrate también en la calefacción. Bueno, como hemos dicho, muchas gracias a todos nuestros patrocinadores, que gracias a ellos podemos estar esta tarde aquí pasando una tarde de fútbol estupenda, de fútbol Ribero, de buen fútbol y de buen deporte, el deporte que a ti te interesa, el deporte que te rodea. Tomamos una breve pausa y volvemos enseguida con más fútbol y más goles. Variedad de pinchos, calamares, mejillones, pinchos de verdura, gran surtido de tapas. Prueba nuestra especialidad de pulpo a la gallega. Menú del día de lunes a viernes por 11 euros. Menú fin de semana por 15 euros. Los domingos, deliciosa paella de marisco. Casa Alberto, cercano a ti. Experiencia, calidad, acogedor. Ven a conocernos. Estamos en Muro 27 junto al Bar José Luis, Tudela. Restaurante Iruña en Tudela. 75 años dando servicio. Ahora deleítate con las mejores verduras. Menú especial fin de semana por 30 euros IVA incluido. Abierto todos los días menos los domingos noche y lunes. Restaurante Iruña en calle Muro 11. Haz tu reserva en el 948-821000. Restaurante Iruña. Aislamientos y Chimeneas Ruiz, obras grandes y particulares, todo tipo de techos, aislamientos térmicos y acústicos, insonorizaciones de bares y discotecas, sistemas Pladur, protección pasiva contra incendios, venta de materiales. ¿Estás cansado de oír al vecino? Llama ahora mismo, Aislamientos y Chimeneas Ruiz, presupuesto en el 948-823344. Estamos en la Cuesta de Bomberos de Tudela. Y llegando ya a las 4 de la tarde, nos vamos directamente, sin tardar un minuto más, hasta Sabiñánigo, donde está nuestro compañero Jesús Asensio, en el partido que enfrenta el Sabiñánigo y al Tarazona. Buenas tardes, Jesús. Hola, buenas tardes desde Sabiñánigo. Estamos, bueno, a punto de comenzar el partido entre el Sabiñánigo y el Tarazona. Hace bastante buena temperatura aquí en Sabiñánigo, unos 19-20 grados. Y bueno, si queréis os digo las alineaciones, las que sabrán cada equipo. Sí, por favor, Jesús. El Sabiñánigo saldrá con Marcelo, Carbo, Guille, Pomareta, Lario, Ainoza, Ángel Luis, Paules, Borja, Paco y Cota. Y por parte del equipo tuyasonense, Monsalvo, Escuder, Lumbreras, Barón, Úbeda, Bernal, Soto, Jorge Sánchez, Hamza, Michel Sanz y Montero. Buenas alineaciones. ¿Hay alguna novedad que quieras resaltar o es más o menos lo que está siguiendo el equipo del Tarazona últimamente en sus encuentros? No, la verdad es que la alineación es la misma que era del encuentro de la semana pasada que jugamos en casa contra el Aragón. O sea que no hay ninguna novedad destacable, vaya. Sí, la verdad es que... Sí, perdón, Jesús. No, la alineación es la misma, todos los cuatro son en la misma posición. Por lo que no hay ninguna novedad destacable. Vemos que el Tarazona en los tres últimos encuentros anteriores al anterior que acabas de nombrar contra el Villa, sí, de Aragón, venía arrastrando tres duras derrotas y llegó la victoria la semana pasada con 2-0 y supongo que ahora el equipo vendrá, bueno, ya conectado con esa victoria a proseguir. La verdad es que vamos a intentar, bueno, una victoria para conseguir dos victorias consecutivas y así de esta manera pues permanecer, bueno, con los puestos altos de la tabla. y se puede aprovechar y reportar puntos, ya que, por ejemplo, el Andorra hoy ha perdido. Ajá. Por lo que lograr aquí una victoria pues sería importante para mantenernos y para disputar algún punto con los equipos que nos llevan a la delantera en este inicio de temporada. Bueno, y entonces, ¿ves el campo animado? ¿Ha viajado gente hasta allí o no? De la verdad que sí. Cerca de una veintena de personas, aunque está bueno. El pasado ya llegó hasta la zona, pues se han acercado a pasar por aquí el día y la verdad que sí. Casi podemos decir que hay más gente de esta zona que de Sabiñánigo. De Sabiñánigo, en total, pues, podemos decir que habrá unas 50 o 60 personas y 20 de aficionados tibiasonenses. Qué bien, qué bien. Eso siempre es un plus para el equipo. Siempre ayuda, siempre anima y siempre hace que los goles lleguen antes. Sí, la verdad que sí. Ayuda que, aunque sea un desplazamiento largo, pues que los jugadores vean que se sienten apoyados por la afición. Eso les puede ayudar psicológicamente, pues es un pequeño apoyo moral para intentar facilitar la victoria, ¿no? Qué bien, qué bien. Pues muchísimas gracias, Jesús. Seguiremos contigo todo el cuando haya alguna novedad, algún gol, conectaremos contigo para que nos mantengas informados. Un saludo, Jesús. Perfecto, un saludo. Bueno, ya, como hemos dicho, ya tenemos empezados varios partidos y vamos a continuar conectando con todos nuestros campos riberos para daros la información puntual de los goles. Everybody grab someone and let rhythm make us one. It's a celebration. Every time we get together, all people, every nation, put your banners in the sky. Venimos a vacilar, venimos a disfrutar. Vamos todos a gozar, vamos todos a cantar. Vida, buena, buena vida. Everyone across the world. Bueno, como decimos, son las 4 y 5 minutos de la tarde y tenemos gol en el partido del Novayas contra el Ágreda. Vamos vamos a conectar con nuestro compañero para que nos diga cómo ha sido este gol. ¿Sí, hola? Pues Ana sí. Era el 0-1, pero ahora mismo el Ágreda ha metido el 0-2. Vaya. Dos goles consecutivos en dos jugadas buscando la espalda de nuestra defensa y el autor, el mismo, el número 9, Jesús Narvajas. Ha marcado los dos goles. El primero en un balón a la espalda por Raso, que ha ganado en velocidad por banda izquierda. Y el segundo en un balón largo que ha cogido la espalda de los centrales y a la salida del portero se la ha elevado por encima del portero. Minuto 15, Club Deportivo Novayas 0, Sociedad Deportiva Ágreda 2. Bueno, pues... pues sí, la verdad, vamos a confiar que el Novayas pueda levantar cabeza y superar esos dos goles. A ver si tenemos algo de suerte y podemos meter un gol antes del descanso que nos meta en el partido, ¿no? Muy bien, seguiremos informando de todo lo ocurrido allí en Novayas contra el Ágreda. Ya van dos goles a cero y bueno, y tenemos también gol en Cadreita, Cadreita 1, Zarramonza 1, y también tenemos gol en Cascante, minuto 15 de Tomás, el Aluvión 1, Peñazagresa 0. Vamos a conectar con todos nuestros compañeros para que nos mantengan puntualmente informados. Blacker peas came to make it hotter. We beat the fire, stopped her. Bubbling up. up just like lava, heated like a sauna, penetrating through your body armor, rhythmically we massage ya, with hip hop mixed up with samba, so yes, yes, y'all, you know we never stop, we never rest, y'all, the black eyed peas will keep the funky fresh, y'all, and we won't stop until we get y'all, till we get y'all, say it. Como decíamos, ha habido gol en Cadreita, Cadreita 1, Zarramonza 1, y conectamos con nuestro compañero Jorge para que nos mantenga, para que nos dé toda la información acerca de estos goles. Jorge, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué ha pasado? Cuéntanos. Pues, a ver, te cuento un poco. Sí. Ha empezado el partido con un gol para Zarramonza en la primera llegada que han tenido en un córner, en el minuto 1, igual no se ha ni cumplido ni el minuto 1. Madre mía. ¡Qué velocidad! Cosa que al principio, pues para Cadreita ha sido una losa. Claro. Era la situación y todo. Pero hemos reaccionado bien y en un gol, en una jugada en el que se dio el delantero solo contra el portero, la ha regateado y la ha hecho penalti. Bueno, entonces... Y a causa del penalti, pues hemos marcado el empate a uno. ¿Cómo ves el encuentro? ¿Igualado? Pues la verdad que está ahora bastante igualado. Bien, bien. Eso es bueno para el Cadreita. Un poco más, sí. Estamos dominando un poquillo más porque Zaragoza tampoco está haciendo gran cosa. Yo creo que con el gol nada más empieza, se han relajado y eso nos ha dado un poco de gracia a nosotros. Qué bien. Bueno, pues entonces, minuto y resultado, por favor. Pues minuto 30 y el resultado es Cadreita 1, Zaragoza 1. Qué bien. Bueno, ya vamos a seguir con estos goles. Como vemos, nuestros equipos están levantando cabeza poco a poco y seguimos. Nos tomamos una pequeña pausa y seguimos conectando con todos nuestros campos riberos. Menudo coche. Sí, pero he perdido la llave. No pasa nada, Autollave GT te hace una copia. El mes pasado me dejé la llave dentro y Autollave GT, en un tiempo récord y sin romper ningún cristal, me hizo la copia. ¿Y cómo lo hizo? Porque cada llave tiene su código y Autollave GT los tiene todos. ¿A dónde tengo que ir? Al Centro Comercial Simpli, Antiguo Sabeco, o puedes llamar al 948-82-82-64. Autollave GT, tu especialista en duplicado de llaves. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it, like I'm supposed to do, cause I got that boom boom that all the boys chase, and all the right junk in all the right places, I see the magazines working out Photoshop, we know that shit ain't real, come on now make it stop, if you got beauty, just raise them up, cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Bueno, ya a las 4 y 11 minutos de la tarde, una tarde de niebla, pero con gol, goles. Tenemos más goles, ahora tenemos gol en Cascante. Como decíamos, gol en Cascante. Vamos a conectar con nuestro compañero Asier para que nos comente cómo ha sido este gol. Asier, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, compañeros de Radio Tudela, sintonía de goles. Estamos aquí en Cascante, Asier, gol. Jugada por la banda, ha centrado Fernando Medrano y ha habido un remate posterior desde el punto de penalti, ha parado el portero y ha salido rebotado hacia el segundo palo y en línea del segundo palo ha rematado Tomás, se ha hecho daño y ha marcado el gol cuando el portero ya estaba medio imbatido y ha marcado el gol y ha sido un 1-0 muy celebrado por la grada, la afición contenta, ha sido 1-0, ha chichado mucho el aluvión, en la Peña Zagreta está juntando muchas líneas, muy arriba, muy... poniendo las líneas casi en el medio campo y eso está buscando muchos huecos el aluvión y lo está intentando por muchos ratos. Eso es buena señal. Vamos a ver si conseguimos concluir bien el partido y terminarlo bien, con una buena victoria. Esperemos que sí, que se nos ponga otra vez de cara y estemos por los puestos de arriba. Muy bien, pues minuto y resultado, Asier. Pues minuto más o menos 20 y ya serán de la primera parte, 1-0 gana el aluvión. Bueno, como decimos, buenas noticias en todos los campos riveros. Y también tenemos gol del Muscaria. Vamos a escuchar a nuestro compañero Julen. Gol de Muscaria en el minuto 39 de la primera parte. Gol de Miguel de falta directa. Muscaria 1, perdón, Funes 0, Muscaria 1. Bueno, como vemos, tenemos gol del Muscaria también. Y como siempre, damos las gracias a nuestros compañeros que nos mantienen puntualmente informados de todo lo que está aconteciendo en los campos riveros. Gol, Eroski, contigo. Bueno, una tarde de goles en todos nuestros campos riveros. Recordamos, ha habido gol en Cascante, ha habido gol en Novallas, ha habido gol en Cadreita. Y sigue robando el balón en esta tarde de domingo de fútbol. Una tarde, pues como decíamos, un poco desapacible, con esa niebla que pensábamos esta mañana cuando la hemos visto. Recordaba las palabras de mi abuela, mañana de niebla, tarde de paseo. Pero no ha sido así. Sigue la niebla con nosotros y nos sigue acompañando, pero como vemos, esta niebla no les está viniendo nada mal a nuestros equipos, que están marcando muchos goles en los diferentes campos riveros. Todos los partidos que ya han comenzado a las 4 menos cuarto, y vamos a seguir puntualmente informados con los partidos que empiezan a las 4 y a las 4 y media. Y ahora vamos a ir con nuestros compañeros, que nos van a mantener puntualmente informados de todo lo que está ocurriendo en las diferentes otras categorías, como Osasuna o los partidos que se han disputado ayer. Vamos a conectar con nuestro compañero David para que nos comente un poquito acerca de todo lo acontecido en Osasuna y con el Espil Vidal. Buenas tardes, David. A ver, que nos espérate un momento, que no sé. A ver, un segundito. ¿Sí, David? No te oímos, David. ¿Te oímos, David? No te oímos. Pásate. Muy buenas tardes. No te oímos. Pásate al 2. Ahora sí te oímos, ahora sí te oímos. Sí, sí te Hola, oímos. Hola, muy buenas tardes. Como decíamos, vamos a repasar algunas de las noticias de actualidad en el deporte navarro de esta tarde. Y pasa por una noticia un tanto aciaga, porque hemos conocido esta mañana que ha muerto un corredor navarro de 31 años en la carrera Veovia-San Sebastián. El corredor, José Javier Suescunsubero, como decimos, de 31 años y procedente de Navarra, ha fallecido hoy cuando estaba participando en esta carrera en la Veovia-San Sebastián, como ha confirmado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, porque sobre las 12 de la mañana la Ertzaintza recibía el informe, un aviso de parte de la Cruz Roja situado en la meta. Había constancia de que el joven que participaba en la carrera había entrado en parada cardiorrespiratoria y tras serle practicadas las maniobras de reanimación por parte de los equipos de emergencia, el corredor ha sido trasladado al hospital y allí ha fallecido, como decimos. Es una noticia bastante aciaga porque además otro espectador ha muerto, en este caso también por causas naturales, mientras veía la carrera. Y recordemos, hace 2 años otra atleta navarra, en este caso Arantxa Ezquerro, falleció también por una parada cardiorrespiratoria de cuando participaba en esta carrera. Como decimos, una mala noticia para el deporte navarro, como estamos contando en esta carrera Veovia-San Sebastián, donde ha fallecido un joven de 31 años navarro, ahí en esta carrera esta mañana. Vaya, David, estas noticias a veces no nos gustan darlas, pero es importante que todos conozcamos toda la actualidad del deporte en esta tierra. Y bueno, ¿tenéis algo más que contarnos o no? ¿Algo en las redes, Ars? ¿Algo que quieras comentar? De momento están llegando bastantes interacciones con respecto a los partidos que tenemos durante el día de hoy. Como por ejemplo también están comentando el partido que se disputó ayer entre el Aspilvidal Rivera Navarra contra el Inter Movistar ahí en Madrid. Y están diciendo bastantes oyentes que hicimos un gran partido, presionamos un montón y que les gustó mucho cómo jugamos ayer. Ana, después haremos una pequeña crónica del partido con Juan Antonio, ¿no? Sí, yo quiero animar a todos los oyentes de Goles para que envíen WhatsApps, notas de audio. Yo quiero saber qué es lo que está pasando en esos estadios, qué es lo que están viendo, qué es lo que están viviendo, cómo lo están viviendo, cómo lo están disfrutando, con quién están, para que nos podamos hacer un poquito la idea. Vosotros sois nuestros ojos, nuestros oídos. Nos encantaría poder estar en esos campos animando a nuestros equipos y, como no podemos, necesitamos que nos deis esa inyección de adrenalina tan buena que tiene el fútbol. Así que animaos a seguir interactuando con nosotros en el por WhatsApp o por Twitter o como queráis. Vamos a seguir comentando toda la actualidad, nos tomamos un pequeño descanso y seguimos en Goles. Es Radio Tudela 96.0 FM. Cereales Parma, el cereal de la Ribera. Cereales Parma, transporte nacional e internacional, transporte con basculante. Cereales Parma, el cereal de la Ribera, el de nuestra tierra. Cereales Parma, productos agrícolas, contacten el 948-840597. Estamos en el polígono ganadero, en Justiñana. ¿Sabes que han eliminado las ayudas por comprar vivienda? Sí, pero si compras antes del 31 de diciembre, todavía estás a tiempo. Y fíjate la oferta de Jarama Inmobiliaria. Vivienda unifamiliar con jardín y garaje por 134.900 euros en Monteagudo, con un mínimo de 3.000 euros de entrada y una cuota al mes de 410 euros. Pasa e infórmate sin compromiso. Agencia Inmobiliaria Jarama. Estamos en Pablo Sarasate 9, en Tudela. Teléfono 948-820123. Tanatorio Capuchinas. Hacemos fácil el momento más difícil. Ignacio Sánchez Latorre pone su experiencia desde 1979 al servicio de Tudela en sus nuevas instalaciones situadas frente al convento de las Capuchinas. Precio y servicio adaptado al cliente. Traslados nacionales e internacionales. Incineraciones. Servicio de floristería. Servicios a todas las compañías de seguros. Santa Lucía, Ocaso, Mafre, Segurcaixas, Adeslas, DKV. Tanatorio Funeraria Capuchinas. Somos la familia de Tudela, la de siempre. Servicio 24 horas en el 948-40-21-21 948-40-21-21 tanatoriocapuchinas.com. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Bueno, cuando son las 4 y 22 minutos tenemos gol en Funes. Vamos a escuchar a nuestro compañero que nos dice cómo ha sido este gol. gol del Funes de penalti. Funes 1, Muscaria 1. Bueno, como vemos, gol de penalti del Muscaria. ¡Gol! Eroski, contigo. Gol del Muscaria y también hemos llegado al descanso en diferentes campos. Vamos a repasar todos los partidos que han llegado al descanso en este momento. Hemos llegado también al descanso en Cabanillas, en el partido que enfrenta el Cabanillas con la Peña. Vamos a conectar con nuestro compañero para que nos informe de cómo han llegado a este descanso. Final de la primera parte en Cabanillas, Cabanillas 0, Club Deportivo La Peña 0. También hemos llegado a descanso en Funes contra después de marcar ese penalti. Vamos a conectar con nuestro compañero. Descanso en Funes. Funes 1, Muscaria 1. Seguimos con más goles, también ahora en Novallas. Vamos a contactar con nuestro compañero Quique. Quique, buenas tardes. Hola, Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hemos visto que hay goles. Novallas 0, sí. Coméntanos. Sí, el tercero de la Agreda. Una jugada por banda izquierda, donde Jesús Narvajal se gana en velocidad a nuestro lateral y cruza el balón al palo izquierdo del portero, consiguiendo el 0-3, que, bueno, nos deja un poco fríos. Pero bueno, ¿qué le está pasando al Novallas? ¿Qué es lo que ves? Bueno, pues digamos que nosotros no estamos en el partido y la verdad está muy metido. Entonces, bueno, pues al final es consecuencia de no estar, de no estar vivo, de no estar intenso y de que la verdad está jugando muy bien, aprovechando sus bajas en velocidad por bandas. Claro, claro. Bueno, pues confiemos que el Novallas reaccione y que tenga un buen partido, por lo menos que pueda igualarlo, esos tres goles. Bueno, vamos a esperar. Muy bien, minuto y resultado. Gracias, Ana. Pues minuto 35 de la primera parte, Novallas 0, Agreda 3. Bueno, pues como vemos, Novallas, una mala noticia porque Agreda está marcando tres goles y esperemos que el Novallas se pueda conectar en el partido y pueda marcar algún gol en lo que queda. Nos tomamos un descansito y volvemos enseguida. ¿Todavía no conoces la tienda navarra por excelencia? Tu vinico es la solución. ¿Quieres sorprender a tu pareja con una cena romántica? Pásate a comprar por tu vinico y acierta seguro. Nueva zona de cata y degustación, más de 150 referencias en vino, la mejor línea de embutidos ibéricos, conservas del mar al plato, amplia variedad en quesos españoles. Tu vinico, les esperamos donde siempre, calle Las Alemas sin número en Tudela, al lado del parking del Ciudad de Tudela. Actualízate con nosotros. Síguenos en nuestras cuentas de Twitter y Facebook. RadioTudela.com, la radio de aquí. Es Radio Tudela 96.0 FM. Las tiendas Jesús Clemos marcan la diferencia. Cuatro espacios de moda, calzado y complementos. Tiendas Jesús Clemos. Las mejores marcas al mejor precio. Todas las tendencias para todos los bolsillos. Tiendas Jesús Clemos en Tudela. Y como decíamos, continuamos con todos los partidos que están que han comenzado ya, que están en el descanso, y vamos a conectar con nuestro compañero en Tarazona, que está en el partido que enfrenta el Eureka contra el Monreal, que dará comienzo a las 4:30 de la tarde. Vamos a conectar con él para que nos comente alineaciones y demás novedades en este partido. Yeah, it's pretty clear. I ain't no size 2, but I can shake it like I'm supposed to do. 'Cause I got that boom boom that all the boys chase, and all the right junk in all the right places. I see the magazine working out Photoshop. We know that shit ain't real. Come on now, make it stop. If you got beauty, beauty, just raise them up. Cuatro y 29 minutos a punto de comenzar el partido en el Polideportivo Municipal de Tarazona, el Eureka contra Monreal. Vamos a conectar con nuestro compañero Michel para que nos dé toda la información acerca de este partido. Michel, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Aún no ha empezado, a punto de comenzar el partido. Si quieres, pasamos a las alineaciones de los dos equipos. Sí, por favor. Bueno, pues por parte de Monreal, con el número 13, Daniel Moreta, con el 2, Terrero, con el 3, Vela, con el 4, Abril, con el 5, Ayueva, con el 6, Laguía, con el 7, Játiva, con el 8, González, con el 9, Michael, con el 10, Mustafa, con el 11, Martín. En la reserva, con el número 12, Paricio, con el 1, Escuder, y con el 14, La Torre. Su entrenador, Rubén López. Pasamos con la de Eureka. Con el número 2, Espino. Con el 4, Fañero. Con el 21, Santas. Con el 19, Murillo. Con el 11, Martín. Con el 6, Escribano. Con el 15, Sanz. Con el 10, Salvador. Con el 12, Aguado. Con el 7, Villarroya. Y con el 17, Amar. Y en el banquillo, con el 14, Magallón. Con el 9, Crespo. 8, Alex García. 20, Santas, segundo. Y con el 5, Carlos Fernández. Su entrenador, Fran García. El árbitro principal, el señor Latena Hortalazas. Y dirigido por los asistentes Cruz Rojas y Enrique Lucía. Pues a punto de comenzar el partido, Eureka 0, Monreal 0. Muy bien, Michel, muchas gracias. Esperemos que tenga una buena tarde el Eureka y que pueda atesorar una victoria. ¿Y cómo ves el campo? Por lo que escuchamos, aplausos, debe estar bastante... Sí, unos 100 aficionados aquí en el municipal, una tarde agradable y eso, y a esperar a ver si rompe el maleficio el Eureka aquí en casa. Venga, pues mucho ánimo, Michel. Suerte. Y seguiremos informando de todo lo que vaya a acontecer en ese partido, como en todos los demás que ya han dado comienzo. Desde las 3:30 de la tarde estamos dando información puntualmente acerca de todos los partidos que se están dando en nuestra zona. En Goles, el programa que te da toda la información del fútbol que te interesa, el que te rodea, el tuyo, el de aquí. Y ahora vamos a dar una pequeña, vamos a hacer una pequeña ronda para hacer todo lo que está aconteciendo, para dar buena cuenta de todos los marcadores de los diferentes partidos de esta tarde. We'll be right back. Agenda de ocio y tiempo libre en Radio Tudela es Radio y en Sonora FM. Este sábado 7 de noviembre a las 6:30 de la tarde, la Fundación María Forcada y el Museo Muñoz Sola de Tudela acogerán el evento Arte Mix Joven, una combinación de arte, danza y música que pretende acercar al público más joven a la exposición La Mirada Plural, Pintura Española de la Segunda Mitad del Siglo XX, colección Mariano Llera. Les recordamos asimismo que esta muestra permanecerá abierta hasta el próximo domingo 15 de noviembre en horario de miércoles a sábados de mañana y tarde de 10:30 a 1:30 y de 5:30 a 8:30 de la tarde y domingos y festivos solo en horario de mañana de 10:30 a 1:30 de la tarde. En el Gaztambide este fin de semana, actuación de Vórtice Dance Company con la obra Your Majesties, creada en 2001 por los directores y coreógrafos Rafael Carrizo y Claudia Martins. Vórtice Dance Company es una de las compañías de danza contemporánea más prestigiosa y joven de Portugal, así como una de las que ha recibido más premios internacionales en su país. Podrán disfrutar de ella este fin de semana en el Gaztambide con precios de 18 euros. Y para los más pequeños habrá recital concierto Tudela en Cuento este sábado en la UNED. Este fin de semana también librería Salataza acerca a los más pequeños a la lectura con cuentacuentos infantiles. El domingo habrá ciclo de cine infantil en el Cine Moncayo, seguido de ciclo de cine independiente para los adultos. Y vamos con el pronóstico del tiempo en Navarra para este fin de semana. Habrá cielos despejados, aunque con nieblas matinales en el Ebro y zonas llanas de tierras. Tella temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero descenso hacia el domingo. En Pamplona habrá temperaturas mínimas de 10 grados y máximas de 21. En Tudela mínimas de 12 y máximas también de 21. Desde Radio Tudela y Sonora FM les deseamos que pasen un muy feliz fin de semana. Y ahora sí, nuestro tiempo de ronda de marcadores. Empezamos en tercera regional, tercera división aragonesa, en el partido que está enfrentando el Sabiñánigo al Tarazona, con un resultado de Sabiñánigo 0, Tarazona 0. En autonómica, el partido que está enfrentando el Aluvión contra la Peña Zagresa, Aluvión 1, Peña Zagresa 0. En el derbi por excelencia de la categoría autonómica, Tudela 1999, Murchante en Santa Quiteria, Tudela 1999, 0, Murchante, 0. También en la misma categoría, el Ilumberri Valtierrano, Ilumberri, 0, Valtierrano, 1. También en la categoría autonómica, el partido que va a comenzar ahora a las 4:30 de la tarde, el San Juan B, Corellano, San Juan B, 0, Corellano, 0. En categoría preferente, Cabanillas La Peña, Cabanillas 0, La Peña 0, Cadreita 1, Zarramonza 1. Y a las 15:45 comenzaba el partido entre el San Miguel y el Ablitense, San Miguel 2, Ablitense 0. Y ya en categoría regional, el partido que comenzaba a las 3:30, el Funes contra Muscaria, Funes 1, Muscaria 1. También a las 3:30 en el campo de Santana, Sporting Melides. Sporting Melides 0, Valterrano B 0. También a las 3:30 en la categoría regional, Azcarrena Monteagudo, Azcarrena 1, Monteagudo 0. A las 15:45 en el Villar, Larrate 4, Marcilla B 0. Y en regional aragonesa, el partido que está enfrentando al Novallas contra Ágreda, Novallas 0, Ágreda 3. Y ya por último, en la regional aragonesa también, Eureka Monreal. Eureka 0. Monreal 0. Y ahora, puntualmente informados de todos los partidos jugados ayer en los diferentes campos riveros, tenemos a nuestro compañero David, que nos lo va a decir. Recordamos resultados disputados ayer. Comenzamos en segunda división B, donde Compostela ganó al Tudelano 2-1. En tercera, Cortes 2, Pamplona 2, Mendy 0, Cirbonero 1. Y en la categoría autonómica tuvimos Derbi Buñuel 0, Lourdes 3. En preferente jugados ayer, Marcilla Aurora 1, Lodosa 0 y Alesbes 2, Mendavies 1. En cuanto a la categoría regional, victorias para el Milagres y el Fontellas. Milagres 2, Castejón 1, Cirbonero B 0, Fontellas 2. En cuanto a la Liga Nacional de Fútbol Sala, lo escucharemos después en nuestra crónica. Movistar Inter 2, Aspilvidal Rivera Navarra 1. Y en cuanto a la Segunda Nacional de Balonmano, Balonmano Bardenas 29, Balonmano Tafalla 29. También tuvimos partido de rugby. Ya saben, con nuestro equipo de Tudela, con el Gigantes de Navarra, se enfrentó con Ingenieros Soria. Resultado final, Ingenieros Soria 45, Gigantes de Navarra 15. Vamos a escuchar a nuestro compañero Jesús Puertas, que nos va a comentar todo lo ocurrido en el partido de ayer, en ese partido de rugby. Pues el Gigantes de Navarra se presentó en Soria, en una soleada Soria, corto de efectivos, pero bastante motivado y concentrado, y después de dos semanas de muy buen trabajo de los chicos. La primera parte estuvo muy igualada, nos fuimos con 15-10 al descanso. Lo único, pues, que la profundidad de banquillo hizo que la segunda parte, a partir de minuto 60, pues nos viniéramos abajo físicamente, y los sorianos, pues, con los cambios mantuvieron la frescura y el ritmo, y pues en la final del partido acabamos siendo un coladero y el resultado lo refleja. La semana que viene, pues, nos enfrentaremos al Fénix de Zaragoza, que es primer clasificado y también equipo partido muy difícil. Bueno, pues como vemos, toda la crónica del rugby también en esta tarde, no solamente de fútbol, sino también de todos los deportes riveros, el deporte que te interesa, el deporte que te rodea. Y seguimos, ha habido novedades después de hacer esta ronda. Hemos tenido gol en Santa Quiteria, en Santa Quiteria, contra el Tudela 1999 contra el Murchante. Ha marcado gol el Murchante, así que el marcador queda 0-1. Y también tenemos gol en Muscaria, en Funes. El Muscaria ha marcado también. Vamos a escucharlo. Gol del Muscaria, gol de David Morella en el minuto 2 de la primera parte, de la segunda parte. Bueno, como vemos, en Muscaria ha marcado otro gol, y así están los marcadores a esta hora, cuando son las 4 y 41 minutos de la tarde. Tenemos a agradecer al Cereales Parma, al Cereales de la Ribera, que gracias a él hemos tenido toda la información puntual de los diferentes marcadores riveros. Seguimos en esta tarde de fútbol y de más goles. Eternity. I've got so much love in my heart. No. everyone. Got to help, well, we got to help, yeah. There's no need to cry, yeah. Got to help, well, we got to help, yeah. Gotta live that love. You know what I'm talking about? Come on. Be the love generation. Bueno, cuando son las 4 y 45 minutos de la tarde, nos vamos hacia los campos que han comenzado ya su segunda parte después del descanso, y vamos a conectar con nuestro compañero Julen, que se encuentra en Funes, en ese partido que enfrenta al Funes contra el Muscaria. Julen, buenas tardes. Buenas tardes. Hemos visto que ha habido gol del Muscaria. Sí, en la segunda parte. Sí, y ¿cómo ha sido ese gol? Si nos puedes comentar un poquito. Un centro de Sergio Floristán, con gol de David Morella. ¿Y cómo ves al equipo esta tarde, más centrado en el segundo tiempo? Ay, ¿no? Un poco, yo veo que han bajado un pelín, ahora están volviendo otra vez a ver. Bien, ¿nos puedes dar minuto y resultado, Julen? Sí, minuto 13 de la segunda parte, Funes 1, Muscaria 2. Con el Funes con un jugador menos por doble amarilla. Vaya, bueno, entonces sí que ha habido novedades. Seguimos conectando contigo ante cualquier novedad. Muchas gracias, Julen. Vale. Bueno, como vemos, ha habido novedades también en Funes, y continuamos porque también ha habido novedades en otros campos. Sí, tenemos otro gol del Cabanillas. Vamos a ver qué es lo que nos cuenta nuestro compañero Fran. Gol del Cabanillas, minuto 15 de la segunda parte, Cabanillas 1, Club Deportivo La Peña 0. Bueno, como vemos, gol en Cabanillas también, y seguimos manteniendo informados de todo lo que ocurre en los diferentes campos, y también nos vamos hacia Tarazona, en donde Eureka también ha marcado gol, un gol que ha llegado en un momento bastante importante, nada más comenzar el partido. Gol del Eureka, minuto 9, Eureka 1, Monreal 0. Gol de Aguado. Bueno, como vemos, seguimos dando goles, que es lo que más nos gusta. Bien, y como decimos, ha habido gol en Cabanillas. Vamos a conectar con nuestro compañero Fran para que nos dé más detalles. Fran, buenas tardes. Buenas tardes. Hemos visto que ha habido gol. Coméntanos un poquito cómo ha sido este gol. Así es, igual cuando más está empujando el Club Deportivo La Peña, un córner lanzado por el Cabanillas, varios rechaces, y Uriel ha estado atento y ha metido el primer gol del Cabanillas. Vaya, ¿y cómo ves el partido? ¿Siguen los jugadores allí a pie de cañón o han bajado un poco los brazos? No, el Club Deportivo La Peña está empujando bastante y el Cabanillas aguantando ahora el marcador, a ver cómo transcurre casi esta media hora que queda. Pues, ¿nos puedes dar minuto y resultado? Pues ahora será minuto 18 de la segunda parte, Cabanillas 1, Club Deportivo La Peña 0. Muy bien, muchas gracias. Vamos a seguir con nuestros compañeros puntualmente informando de todo lo que ocurra, no solamente en Cabanillas, sino en los demás campos riveros. Set you hallelujah. Ooh. Girl, set you hallelujah. Ooh. Cause Uptown Funk don't give it to you. Ooh. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Seguimos en esta tarde de fútbol y de más goles. Nos vamos ahora hasta Cascante para que nuestro compañero Asier nos cuente cómo ha comenzado esta segunda parte en el partido que está celebrándose en la categoría de autonómica entre el Aluvión y la Peña Azagresa. Buenas tardes, Asier, coméntanos. Buenas tardes. Aquí el partido ha empezado con la Peña Azagresa un poco más encima. La Aluvión va esperándolo atrás. Un poco frío esta segunda parte porque la Aluvión está un poquito atrás, con la ventaja del 1-0, y a ver si sigue apretando como apretan en esta primera parte. Vamos a ver si conseguimos mantener ese resultado. Como vemos, va el Aluvión ganando por 1-0. ¿Y cómo ves? ¿Ha habido algún cambio en las alineaciones? ¿Ha habido alguna modificación? De momento no. Siguen los mismos 11 jugadores por la parte de los dos equipos y minuto más o menos 5. La segunda parte y pues con ganas de que seguir viendo buen fútbol y a ver si gana el Aluvión y nos vemos para arriba. Muy bien, Asier, muchas gracias por mantenernos informados. Minuto y resultado. Minuto y resultado, minuto 7 la primera parte, 1-0 gana. ¿Sí? ¿Asier? 1-0 gana el Aluvión a la Peña. Sí, te escucho bien. Ahora sí, no te habíamos perdido un poquito. ¿Nos puedes repetir minuto y resultado, por favor? Minuto 7, 1-0 gana el Aluvión a la Peña Azagresa. Muy bien, pues seguimos informando de los demás campos y ahora nos vamos hasta Sabiñánigo, en donde han llegado al descanso. Hemos llegado al tiempo de descanso en Sabiñánigo con empate a 0. Podemos destacar por parte del Sabiñánigo una ocasión clarísima al fallar un penalti en el minuto 20 su jugador Paco, penalti que había cometido Bernal. Y por parte del Tarazona ha tenido Montero dispuesto de una ocasión clara con un chut desde la frontal que se ha marchado alto por poco. Y luego en el minuto 40 de la primera parte, en un córner, el portero local ha atajado el balón, se le ha escapado y ha dado el palo. Lo cual ha sido una ocasión clara para poner el 0-1. Pero bueno, después de todo, 0-0 en el marcador. Bueno, pues como vemos, seguimos con toda la actualidad y nos vamos ahora, sin más dilación, a Novallas, en donde el Novallas se enfrenta contra el Ágreda, que van 0-3, y vamos a ver cómo ve el partido nuestro compañero Quique. Quique, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Ana. Sí, coméntanos. Pues acabamos de empezar la segunda parte, llevamos 2 minutos, el colegio acaba de decretar al comienzo, y bueno, pues en principio... pues el Novallas ha salido con un poco de ganas, estamos llegando, hemos tenido un par de llegadas y estamos apretando más en el centro del campo pues para tratar de acortar distancias lo antes posible. Claro, es importante que aprovechemos hasta las milésimas de segundo, ¿no? Sí, claro, cuanto antes empecemos a marcar, mejor. Hay que recuperar mucho. Nosotros tenemos experiencia en este programa de ver partidos empezar así y terminar con una goleada del que iba perdiendo impresionante, o sea que no podemos perder la esperanza porque el fútbol es así. ¡Oh, ocasión hemos tenido ahora mismo! Vaya. Un remate de cabeza en un córner y ha sacado el portero bajo los palos. Y el rechace de David Pellicer se ha elevado por encima del larguero. Bueno, ese es un poco el camino a seguir. Vamos a ver si podemos tener ocasiones y podemos materializar alguna. Esto huele a gol. ¿Minuto y resultado? Pues minuto 5 de la segunda parte, Club Deportivo Novaya 0, Ágreda 3. Pues muy bien, seguiremos informando de todo lo que ocurre en Novayas. Vamos a confiar en que nuestro equipo pueda levantar ese marcador en contra, con 3 goles en contra, pero todo puede pasar, como decimos en el fútbol, hasta que no pitan el final, nunca se sabe. Vamos a tomarnos un merecido descanso y volvemos en unos minutos. Empieza ya a ahorrar dinero. Ahorro Direct. Estamos en Tudela. Ahorra hasta un 40% en los gastos de vivienda o negocio. Llama a Ahorro Direct. Yo me ahorro 40 euros al mes en la factura de luz y gas. Yo 15 euros en la factura de ADSL y móvil. Llama a Ahorro Direct y comienza a ahorrar. 616 21 95 96 o visita ahorrodirect.com y suscríbete a nuestro boletín de ahorro. Es gratis. Fotos, vídeos, podcast. RadioTudela.com 96.0 FM, la radio de aquí. Restaurante Asador de Miguel. Abrimos el servicio de cafetería con platos combinados, bocatas y un menú del día por 10,50 euros. ¿Cómo lo oyes? Restaurante Asador de Miguel continúa ofreciendo sus chuletas y pescados a la brasa y ahora nuevo servicio de cafetería con exquisitos platos combinados y bocatas. Asador de Miguel, menú del día por 10,50 euros. Información y reservas en el 948 82 43 65. Fácil aparcamiento. Estamos en Tudela, Parque Comercial La Barrena, frente a la SEAT. Menú del día, especial brasa, restaurante Casa Lola. Un menú a la brasa con el encanto del casco viejo de Tudela. ¿Lo has probado? Un menú especial a la brasa de martes a viernes por 14,50 euros, IVA incluido. Restaurante Casa Lola, amplia variedad de pinchos y raciones. Los jueves, pincho pote. Restaurante Casa Lola, menú sidrería y menús especiales para grupos. Reservas en el 948 82 74 97 o visita restaurantecasalola.es. Y bien, cuando son las 4:56 de la tarde, vemos cómo el Muscaria, hay novedades en Funes, porque el Muscaria se queda con 10 jugadores. Vamos a intentar conectar con nuestro compañero para que nos informe de todo lo que ha ocurrido en este partido en el que se está disputando en el Juan Bertol, Funes contra Muscaria, y en el que iban con un marcador de 1 gol a favor del Funes y 2 goles a favor del Muscaria. Y para seguir puntualmente informados, nos vamos a ir hasta Tarazona con nuestro compañero Michel y para que nos informe de todo lo que está ocurriendo en el Eureka, en el partido que está enfrentando el Eureka contra el Monreal. I've got como decíamos, ya estamos ya llegando al Ecuador de esta tarde de goles y tenemos a conectado a nuestro compañero Michel Sanz, que está en el partido del Eureka contra el Monreal, para que nos comente cómo va. Han tenido, están en su primera parte todavía y ellos han tenido un gol muy tempranero que ponía el marcador 1-0 favorable al Eureka. Michel, ¿cómo va el partido? Pues de cara para el Eureka, que desde el minuto 9 va ganando por 1-0. Media hora del partido, 1-0 para el Eureka. La verdad es que estaba jugando bastante bien. ¿Cómo? El equipo de Monreal sale a contragolpe, llevando bastante peligro también. ¿Cómo ves el equipo del Eureka? Me estabas comentando que estaban jugando bastante bien y que estaban teniendo ocasiones. ¿Y consideras que puede llegar ese segundo gol que tranquilice un poco esta primera parte? La verdad es que ahora mismo puede marcar cualquiera, ¿no? Aunque está jugando bien, la verdad es que puede marcar el Monreal, ¿no? También está jugando bastante bien. Lo importante es que han salido chavales con ganas, con fe, bastante mejor que la semana pasada en Uteni, ¿verdad? Qué bien. Han salido, yo te digo, muy enchufados. Qué bien, qué bien. Vamos a ver si continúan así también en la segunda parte. ¿Nos das minuto y resultado, compañero? Sí, pues minuto 31 ahora mismo, Eureka 1, Monreal 0. Gol de Aguado. Muy bien, pues con ese gol de Aguado cerramos la crónica de aquí en este momento del Eureka y continuamos siguiendo en los diferentes campos. Recordamos que en este momento se están jugando las segundas partes de los diferentes partidos como el Cadreita, Muscaria, Monteagudo, Aluvión, Novayas y Tarazona, y que el Eureka está todavía en su primera parte. Vamos a ir conectando con nuestros compañeros porque en unos momentos vamos a hacer ronda de marcadores. From Jamaica to the world. It's just love. Escuchas Goles en Es Radio Tudela 96.0 FM o en radiotudela.com. Y cuando son las 5 y 3 minutos de la tarde de este domingo 8 de noviembre, comenzamos nuestra ronda de marcadores. Como ya saben, ronda de marcadores gentileza de Cereales Parma, el cereal de la Ribera. Y comenzamos en segunda división, en el partido que ha enfrentado al Elche contra el Osasuna este mediodía a las 12. Con un resultado de Elche 2. Osasuna 1. Y en tercera aragonesa, el partido que se está disputando en Sabiñánigo, Sabiñánigo, Tarazona, Sabiñánigo 0. Tarazona 0.

sobrevivir a la humilde expresión. Enfrentas la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal con experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¿A poco que debutó? Maradón, Maradón. La 12 fue quien corrió. Maradón, Maradón. Su sueño tenía una estrella llena de gol y gambeta. Y todo el pueblo cantó. Maradón, Maradón. Nació la mano de Dios. Maradón, Maradón. Llevó alegría en el pueblo. Regó de gloria este suelo. Seguimos en radio en goles y ahora mismo tenemos más goles. Nos llega ahora el gol del Tudela 99, un gol de Igor en el derbi de Autonómica, Tudela 99 Murchante en Santa Quiteria. Y vemos que tenemos resultado de un gol para el Tudela 99 y un gol para el Murchante. También tenemos gol en Cadreita, Cadreita 1, Zarramonza 2. Y vamos a seguir puntualmente informando de toda la información. Y ahora nos vamos hasta Funes con nuestro compañero Julen, porque ya están llegando al final de la primera parte con un jugador, de la segunda parte, perdón, con un jugador menos, con 10, con un resultado muy ajustado, 1-2. Y a ver qué nos comenta Julen. Julen, buenas tardes. ¿Cómo? Buenas tardes. Ya estamos ya llegando casi al final. ¿Cómo lo ves? Sí. Un partido intenso con uno menos cada equipo, sufriendo hasta el final, con 1-2, pues claro. Al final se sufre. Me imagino que ya veo cómo están sufriendo las aficionadas por ahí atrás. Esos gritos, yo creo que va a llegar para que puedan marcar otro gol y así sentenciar el partido, ¿verdad, Julen? Sí. ¿Están animando mucho la grada? Sí. Bueno, eso es bueno. La grada está animada. Eso es bueno. Por lo que nos comentabas, no solamente estaba jugando el Muscaria con uno menos, sino también el Funes. Sí, exactamente. Por lo tanto, ha estado como más igualado el partido. Por ahora sí, al número de jugadores sí. Bueno, pues vamos a cruzar los dedos para que el final del partido se quede así, con esta victoria para el Muscaria y con esos 3 puntos. Exactamente. Muy bien, Julen. Seguimos informándonos de todo lo que ocurra en los diferentes campos. Un saludo. Y como vemos, seguimos también, tenemos gol del Cadreita, Cadreita 2, Zarramonza 2. Este partido es tremendamente interesante, no paran de llegar los goles de uno y de otro. Vamos a intentar conectar con nuestro compañero Jorge para que nos comente todo lo que está ocurriendo en el campo. Gol, Eroski, contigo. Ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole Bueno, y tenemos más goles. Gol en Cascante, 2-0 de Quique Sancho. Un gol que llega en un buen momento para el Cascante, para sentenciar este partido. Y ahora nos vamos a ir hasta Cabanillas, perdón, en el partido que está enfrentando el Cabanillas contra la Peña, para que nos indiquen este final de partido cómo han visto este partido los aficionados. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, Fran, ¿me oyes bien, verdad? Sí. Estupendo. Oye, que ya queda poquito para terminar. ¿Qué nos puedes comentar de este partido? La segunda parte ha transcurrido con un continuo dominio del Club Deportivo La Peña, a partir del gol del Cabanillas, un contragolpe del Cabanillas, pero sin mucho peligro, y va a terminar el partido con la victoria del Cabanillas por 1-0. Sí, como vemos, quedan poquitos minutos para terminar y vamos a ver si podemos conseguir un gol, ¿no? Por lo menos para la Peña. Uy, el Club Deportivo La Peña ha parado el portero tras sus fechas de Mugueta. ¿Ves la sensación es que está a punto de llegar el gol o vemos que ya está todo hecho? Sí, la peña está continuamente empujando, pero no está teniendo fortuna. El portero de Cabanillas bastante seguro y va a terminar el partido. Yo creo que ya estamos ya en el tiempo de descuento y va a terminar con el marcador 1-0 para el Cabanillas. Vaya. Bueno, no sabemos, todavía nos quedan unos minutos, puede haber una sorpresa. Nos mantendrás informados de todo lo que vaya a ocurrir. Un saludo, gracias. Fran. Muchas gracias, igualmente. Suerte. Hasta luego. Vamos a seguir, vamos a comentar más goles. Tenemos más goles en el Tudela 99. Ha marcado Julen con 2-1. Va ganando el Tudela 99 contra el Murchante en ese derbi ribero de Autonómica por excelencia. Y también vemos que hay gol en Cascante, como habíamos dicho, del Aluvión. Y vamos a intentar conectar con nuestro compañero para que nos informe de cómo ha sido este gol. Y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentas la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal por experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. A poco que debutó. Bueno, 5 y 19 minutos de la tarde y ahora es tiempo ya de interactuar con nuestros oyentes. No sabemos si hay alguna novedad, Ars, que puedas darnos acerca de nuestros oyentes, si nos han escrito. Están llegando muchísimas interacciones, Ana, comentarte eso porque nos envían un montón de mensajes a través de nuestras dos vías de contacto que tenemos abiertas. Tenemos el WhatsApp y el Twitter, sobre todo por el WhatsApp, que nos están enviando la respuesta, muchísimas respuestas a la pregunta de Manolo Osorio. Ahora os voy a comentar alguna, muchísimas, como decía antes, muchísimas respuestas nos están llegando. Si te parece, Ars, perdona que te interrumpe, la vamos a volver a poner para que nuestros oyentes puedan seguir participando. Vamos a escuchar nuestra pregunta de reglamento de Manolo Osorio. La pregunta es la siguiente: ¿cuál es el número mínimo de jugadores que pueda haber en el campo para que un partido no se suspenda? Y la respuesta son 3. 14 jugadores, 18 jugadores, no hay un número determinado de jugadores. Y ahora, bueno, ya saben, ya pueden participar mandando un WhatsApp o vía Twitter para responder. Ya queda poquito. Y vamos a ir directamente con al campo del Cascante para ver cómo está siendo el final de ese... Bueno, ya están llegando al final del partido que estaba enfrentando al Aluvión contra la Peña Azagresa. Sí, Asier, buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. Como nos pasó muy tanto, la verdad, había una expulsión. El compañero del Aluvión, Mario Falcón, ha sido expulsado con doble amarilla. Y el gol del Aluvión ha sido una jugada que le han enviado un pase largo de Héctor Vergés, se la ha enviado a Quique, y Quique contra el portero y en un mano a mano, y se lo ha metido listo por el palo. Y ha sido un bonito 2-0 y han salido con muchas ganas los jugadores y han soltado, lo han celebrado muy bien. Bueno, eso es positivo, 2-0 y ya llegando ya casi... ¿Cuántos minutos quedan, Asier? Pues más quedarán unos 7-8 minutos para el final, más lo que añada el colegiado. Y a la respuesta del compañero Manolo Osorio, yo diría que son 14 jugadores. Solo 14, bueno, te vamos a apuntar, ¿eh? Como te lleves esa limpieza de coches. ¿Tienes coche, Asier? No, la verdad, no tengo coche, pero bueno. Pero tu padre, tu madre, seguro que sí. Seguro. Y se van a poder aprovechar de esa limpieza de coche y de esas dos entradas al termolúdico. Sí, sí. Eso sí que te mola, no me digas que eso no. Eso sí que me mola. Hombre. Estar al lado como que dice, me mola, eso sí que me mola. Bueno. pues a ver si hay suerte, Asier. Ya sabes que entras en un concurso, si aciertas, y a ver qué pasa en un sorteo y si te toca ese premio. Pues, Asier, seguimos, nos volvemos a encontrar en unos ratitos para que nos cuentes el final del partido y nos des tus valoraciones de los mejores. Minuto resultado, Asier, por favor. Pues 2-0 más o menos y 7 minutos para el final. Muy bien. Pues ahora vamos a conectar también con nuestro compañero... Con nuestro compañero de La Peña, Fran Aguirre, que nos va a mantener informados del final del partido, como conectábamos antes con él, Cabanillas 1, La Peña 0, para que nos comente cómo ha sido. Buenas tardes, Fran. Buenas tardes. Sí, ¿cómo ha terminado este partido? Habíamos conectado contigo hace un ratito y ya estaba casi finalizando el partido, pero bueno, pues danos un poquito un resumen de todo lo que ha acontecido en esa tarde. La primera parte ha sido un partido que no ha dominado ninguno de los equipos. En la segunda parte La Peña ha salido bastante, empujando bastante. Ha llegado en un córner el gol del Cabanillas. La Peña ha seguido empujando, ha tenido fortuna y el partido ha terminado con la victoria de Cabanillas. Ya se han retirado los jugadores, salvándose como buenos vecinos y buenos deportistas, y ya la gente se está retirando del campo. Como vemos, ha estado bastante igualado, ¿o ves una superioridad de La Peña que has podido ver esta tarde que te ha gustado contra el Cabanillas? Sí, yo creo que a raíz del gol del Cabanillas, se ha dictado más a defender, La Peña estaba empujando, pero eso, no ha tenido fortuna. Los hombres de arriba y el portero de Cabanillas ha estado bastante bien. Algún contragolpe en la segunda parte de Cabanillas, sin resultado también. Y llegamos, yo creo que los de Fustiana nos vamos un poco tristes porque se podía haber empatado por lo menos, pero el partido ha sido bastante bonito de ver. Bueno, entonces eso es una buena sensación. Eso quiere decir que los goles irán llegando y que si es una cuestión de suerte, eso ya no entra dentro de lo que el equipo pueda dominar. Siempre es un elemento a tener en cuenta en todos los partidos, pero es bueno si la sensación que ha dado el equipo es positiva. Sí, la sensación de la peña ha sido bastante positiva y los resultados irán llegando como estos tres últimos partidos hayan llegado. Claro que sí, poco a poco. Te voy a pedir, por favor, si me puedes dar los tres mejores, ese 3, 2 y 1. Pongo la sintonía y voy contigo. Buscamos goleadores, buscamos protagonistas, buscamos bajo palos y en el punto de penalti. Buscamos los mejores de la Ribera. Radio Tudela te trae los mejores de la Ribera. Bueno, entonces, Fran, ¿a quién das esos 3, 2 y 1 punto? Pues los tres puntos se los voy a dar a Uriel, que ha sido el que ha marcado el gol del Cabanillas y ha decantado el partido para el Cabanillas. Dos puntos le voy a dar a Marcos, un defensa joven de la Peña, que lleva unos partidos haciendo muy bien. Y un punto se lo voy a dar a Sergio Martínez, que siempre está ahí controlando el partido y mandando a todos los compañeros. Pues muchísimas gracias, Fran, por tu crónica esta tarde, por haber sido nuestros ojos y nuestros oídos allí en el campo. Ha sido un placer tenerte con nosotros y nos vemos la semana que viene. Eso es. Muchas gracias a vosotros también. Un saludo. Igualmente. Muy bien, ya hemos llegado al final de este partido. Como vemos, buenas sensaciones en Cabanillas, Fustiñana, los vecinos se han enfrentado en esta tarde y ha habido un buen ambiente de fútbol, cosa que nos alegramos muchísimo. Y no queremos olvidar a todos nuestros patrocinadores, que gracias a ellos podemos estar aquí en esta tarde. Tudegas, Pacharambaines, Forjado Sorgués, Restaurante Irunia, Asesoría Arnedo, Jesús Clemos, Cereales Parma, Tobajas Motor, Urzante, Álvarez Bonel, Restaurante Casa Lola, Carrocerías La Huerta, Tubinico y Chimeneas Ruiz. Nos tomamos un merecido descanso y volvemos en unos segundos. No es cosa de niños ni es cosa de viejos, el deporte rey es corazón de obrero. No es solo un balón entre dos porterías, es una afición que llora de alegría. No queda obsoleto desde la Pangea, ¿de quién habrá sido esta superidea? 20 jugadores con sus dos porteros, que algunos todavía llaman arqueros. El calor de la gente impacienta el ambiente que pita el de negro. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada. Ni mucho menos un gol. Siento en mi salón, no preciso almohadilla. Hoy lo veo en casa con dos coleguillas. Uno trae bufandas y cuernos vikingos y el otro se encarga de las cervecillas. Recuerdo el primer día en que fui con mi padre. Estaba el campo lleno para desvirgarme. Sentí por mi cuerpo un dulce cosquilleo cuando el fondo norte gritaba el loeo. El calor de la gente impacienta el ambiente que pita el de negro. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada. Ni mucho menos un gol. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada. Ni mucho menos un gol. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada. Ni mucho menos un gol. Bueno, ya son las 5 y 29 minutos, estamos ya llegando al final de muchos partidos, como hemos escuchado, llegamos al final del Cabanillas contra La Peña, en ese derbi, vemos también el final en Funes del Muscaria. Final, Funes 1, Muscaria 2. Bueno, como vemos, Funes 1, Muscaria 2, gol de, triunfo del Muscaria. Y también, como decíamos, tenemos gol ahora mismo del Tudela 99, gol de Crespo, este partido no para, Tudela 99 contra el Murchante en Santa Quiteria. Y también tenemos final en Azcarrena del Monteagudo, Azcarrena 1, Monteagudo 0 con el final. Y como decimos, bueno, pues en el Tudela 99 en Santa Quiteria tenemos un 3-2 en el marcador. Y vamos a intentar conectar con nuestro compañero Jorge de Cadreita para que nos comente todo lo acontecido en este partido. My daily operation, gotta put in work in this crazy occupation, gotta keep it moving, that's the motivation, gotta ride the waves and keep a tight relation with my team, keep it moving and doing it right, up in the lab every day till daylight, that's the way things move in this monkey business, we took an old samba song and remixed it. Muy bien, pues ya nos vamos hacia Cadreita, ese partido de preferente que comenzaba a las 15:30 de la tarde, a las 3:30, el Cadreita contra el Zarramunza en el San Miguel, y vamos a conectar con nuestro compañero Jorge Azcona para que nos comente todo lo acontecido en este partido. Jorge, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo ha ido el partido? Coméntanos. Pues ha terminado ya con empate a dos. ¿Empate a dos? Hemos dejado al descanso, sí. Con empate a uno. Pues la segunda parte ha estado bastante controlada por parte del Cadreita. Lo que pasa es que el Zarramunza pues no ha tenido más que una llegada en toda la segunda parte y un desajuste defensivo, pues ha entrado un gol tonto. Y se han puesto ganando inmerecidamente, pues tal como iba el partido. Y al final, en un córner, en el minuto 80 o así, José Manuel ha marcado el empate. Ya merecidísimo. O sea, que has visto al equipo bien enchufado en el partido, peleando en todo momento. Sí, hoy el equipo ha estado muy bien. Hoy hemos estado hasta el final, apretando, hemos dispuesto de numerosas ocasiones, pero pues es el fútbol. Al final, pues el portero de ellos o los defensas, luego sacaban todo lo que llegaba. Uh-huh. Y bueno, hemos empatado, pero ha estado muy bien. Bueno, como hablábamos siempre, la suerte, ¿no? Ese jugador que nadie sabe a quién pertenece, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Es un elemento interesante en el fútbol, la suerte. Habría que analizarlo, sí. La verdad. Sí, la verdad que sí. Bueno, con la satisfacción de haber hecho un buen trabajo, me imagino, y la afición contenta. Sí, la afición muy contenta porque ha visto al equipo que se ha jugado en el campo. Y que bueno, nos hemos llevado un empate, pero que tenía que haber sido una victoria. Pues sí, la verdad, pero bueno, seguramente que esas victorias irán llegando en posteriores ocasiones. Te voy a preguntar por los mejores de tu equipo, pongo la sintonía y enseguida estoy contigo para que me des esos 3, 2 y un punto. Buscamos goleadores, buscamos protagonistas, buscamos bajo palos y en el punto de penalti. Buscamos los mejores de la Ribera. Radio Tudela te trae los mejores de la Ribera. Así es, Jorge, ¿qué nos puedes comentar? ¿Los mejores del Cadreita con esos 3, 2 y un punto? Sí, con 3 puntos. Saludamos a José Manuel, que se ha pegado un partidazo, se ha metido el gol del empate a 2. Con 2 puntos, Cristian, que también ha hecho un gran partido, primero jugando de central y luego delantero. Y con un punto a Mikel, que ha hecho un buen partido también y ha anotado otro gol. Bueno, pues ahí ya tenemos los mejores. Muchísimas gracias, Jorge, por esta tarde intensa de fútbol. Gracias por haber sido nuestros ojos, nuestros oídos y habernos acompañado en esta tarde de goles. Y nos vemos, nos escuchamos la semana que viene. Vale, de acuerdo. Muy bien. Muchas gracias, Jorge. Y continuamos en esta tarde con más información deportiva. Tenemos una expulsión en Cascante por doble amarilla a Martí Corena. Y vamos a intentar contactar con nuestro compañero Asier, porque está a punto de terminar este partido del Aluvión. Y volvemos en unos segundos. De viejos, el deporte rey es corazón de obrero. No es solo un balón entre dos porterías, es una afición que llora de alegría. No queda obsoleto desde la Pangea. ¿De quién habrá sido esta superidea? 20 jugadores con sus dos porteros, que algunos todavía llaman arqueros. El calor de la gente impacienta el ambiente que pita el de negro. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Sentadito en mi sofá veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada, ni mucho menos un gol. Siento en mi salón, no preciso almohadilla. Hoy lo veo en casa con dos coleguillas. Uno trae bufandas y cuernos vikingos y el otro se encarga de las cervecillas. Recuerdo el primer día en que fui con mi padre. Estaba el campo lleno para desvirgarme. Sentí por mi cuerpo un dulce cosquilleo cuando el fondo norte gritaba el loeo. El calor de la gente impacienta el ambiente que pita el de negro. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Sentadito en mi sofá veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada, ni mucho menos un gol. El fútbol porque soy Dios en casa por... Bueno, ya estamos aquí con toda la novedad, no nos queremos perder nada, como dice esta canción, sentaditos en el sofá y disfrutando de esta tarde de goles. Y vamos a ir directamente a Cascante con nuestro compañero Asier para que nos comente esa expulsión por doble amarilla. Buenas tardes, Asier. Buenas tardes, compañeros. Han expulsado a Adrián Martí Corena por doble amarilla, una jugada que la verdad que para mí era solamente amarilla y vale, pero no me había enterado yo que le habían sacado otra amarilla y le han sacado la roja, y la amarilla falta de 5 metros para el final, y a 6 casos, a ver, que a los segundos ha empatado, o sea, ha acabado el partido 2-0 y ha ganado el Aluvión, se van al vestuario y para, te puedo decir ya si quieres los tres mejores. Bueno, pues si me das un pelín de tiempo para que te ponga la música y así suena mejor tus 3, 2 y 1 punto. Vale, muy bien. Buscamos goleadores, buscamos protagonistas, buscamos bajo palos y en el punto de penalti. Buscamos los mejores de la Ribera. Radio Tudela te trae los mejores de la Ribera. Muy bien, Asier, nos recuerdas el marcador 2-0 favorable al Aluvión y nos das esos 3, 2 y un punto. Vale, pues 2-0 ha ganado el Aluvión y para mí los tres mejores son, sin duda, para mí, es Tomás Laborda por el primer gol, Quique Sancho con dos, Tomás Laborda con 3, Quique Sancho con 2, y el tercero igual se lo daría a Aitor Verges por salir y más o menos en la segunda parte y desequilibrar un poco más el manejo del medio del campo. Pues muy bien, eso es muy importante, esos jugadores que desequilibran y que hacen que la balanza se ponga a favor de su equipo, ¿no? Muy bien, Asier, pues esperamos buenos partidos las próximas jornadas del Aluvión, que siga así, con esta buena racha, 2 partidos consecutivos ganados, y bueno, me imagino que el campo habrá disfrutado mucho esta tarde. Sí, la verdad, he disfrutado, lo único un poco cabreado por las expulsiones, que para mí son un poco injustas porque el partido tampoco era para que se le fuera el árbitro de esa manera de las manos, pero bueno. Ya, me imagino que será un poco complicado, ¿no?, para los árbitros tomar esas decisiones y para nosotros a veces entenderlas, ¿no? Es complicado. Pero bueno, así es el fútbol. Eso es el fútbol.

Ya estamos aquí a las 5 y 44 minutos de la tarde. Vamos a conectar con nuestro compañero en Sabiñánigo, Tarazona, y en Sabiñánigo, Tarazona, para que nos comente. Ya quedan poquitos minutos para que termine el partido. Vamos a ver cómo va el Tarazona en esta tarde. Buenas tardes, Jesús. Hola, buenas tardes de nuevo. Pues sí, continúa ya cuando se cumple el minuto 85 de juego, continúa el 0-0 inicial. Y destacar que el Sabiñánigo está jugando con un hombre menos desde el minuto 70, ya que su defensa ya ha visto la roja directa por una agresión al rival. Por lo que, bueno, Sabiñánigo está jugando con un jugador menos y esperemos que el Tarazona pueda marcar en estos minutos que quedan el gol de la victoria. Sí, porque sería una buena victoria para llevarse a casa. Sí, la verdad, sería sí una buena victoria, más en un campo tan difícil como es el Sabiñánigo, en el que poca gente gana. Sería una buena victoria y, bueno, estaríamos en una buena raza, pero bueno, faltan 5 minutos más en el descuento supongo que será el 5, porque había muchas interrupciones, por escuchar y todo, por lo que, aunque han 10 minutos de juego para intentar, bueno, llevarnos la victoria para Tarazona. Sí, la verdad que con un jugador menos el Sabiñánigo, pues el Tarazona puede tomar en estos últimos minutos la ventaja y poder marcar un gol. Sí, la verdad que sí, ya hemos tenido dos o tres ocasiones claras en el Tarazona en la segunda parte para marcar, pero el portero rival está bastante inspirado y ya parado las tres. Y ellos, pero el Sabiñánigo no ha generado peligro, apenas peligro. Por lo que si se merece ganar, pues es el Tarazona. Sí, es lo que estamos viendo, ¿eh? Entre la suerte y los porteros, esta tarde nos lo paran todo. Así que vamos a ver si el portero... Sí, perdona. No, sí, la verdad que sí, el portero, la verdad que está inspirado este portero. El año pasado también jugó muy bien contra vosotros, contra nosotros siempre suele hacer buenos partidos. Vaya, pues a ver si les damos un poquito de mala suerte y ya la próxima ya nos deja encajar por lo menos un gol. Muy bien, Jesús, ¿nos puedes recordar el minuto y resultado? Pues el minuto, ya por el minuto 87, con el resultado de Sabiñánigo 0, Tarazona 0. Pues muchas gracias, Jesús. Volvemos en unos momentos cuando termine el partido para que nos comentes todo lo transcurrido. Vale, un saludo. Saludo. Introduce you please to a lump of cheddar cheese. Knit one power, drop one cower. Ya estamos de vuelta después de esta alegre sintonía que nos anima a seguir con más goles y más fútbol en esta tarde. Todavía tenemos en juego en los partidos del Tarazona y el Novayas. Y ahora vamos a pasar ya a nuestra crónica de lo sucedido ayer en Fútbol Sala. Como sabemos, nuestro equipo Rivelo, el Aspil Vidal Rivera Navarra, se enfrentó al Movistar Inter en un partido en el que no pudimos pudimos traernos la victoria a casa con dos goles en contra. Y para que nos comente un poquito la crónica de lo sucedido ayer, tenemos a nuestro compañero José Antonio, que nos va a informar de todo lo que ha ocurrido en el partido de ayer. Buenas tardes, José Antonio. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal la vuelta del viaje? Un viaje, bueno, cómodo. Madrid tampoco está muy lejos, pero me imagino que cansados y agotados. Bueno, la vuelta fue un poco agridulce, ¿no? Por la sensación del juego que desplegamos. Y bueno, sí, un viaje muy cómodo, realizado desde Torrejón de Ardoz. Inter Movistar está jugando ahora mismo en Torrejón de Ardoz. Y bueno, la vuelta muy cómoda y bueno, con una sensación, como te digo, agridulce por el resultado y por el juego desplegado. Ya, me imagino que después de la derrota en Copa del Rey, ahora esta derrota, me imagino que el equipo, bueno, estará un poquito más tocado, ¿no? Bueno, yo creo que ayer dejamos ver que lo que pasó el miércoles contra el Pozo Murcia fue simplemente un tropiezo, ¿no? Un tropiezo de esos que tienen muchas veces los equipos, que hay un partido que cuando más quieres dar más de ti, pues bueno, es cuando realmente tropiezas. Yo creo que ya está un poquito olvidado. Ayer los jugadores demostraron que aquello lo habían dejado ya atrás y la verdad que realizaron un partido excelente, un partido que yo creo que por lo que se vio en el terreno de juego tendría que haber sido algo más complaciente para los intereses de Rivera Navarra, ¿no? Yo creo que un empate hubiera estado muy bien y por qué no habernos traído los tres puntos, porque las ocasiones realmente, el todo el que vio el partido, estuvieron de nuestro lado. Ellos sí que tuvieron más acierto de cara a portería, porque llegaron, las veces que llegaron, pues prácticamente metieron la pelota y nosotros tuvimos que llegar más veces, y las veces que llegamos no acertamos de tal manera como lo hicieron ellos. Ya, también pudimos ver cómo estabas bien acompañado de José María García, periodista de alto nombre en nuestro país, y coméntanos qué te comentó acerca de nuestro equipo. Bueno, José María García al final reconoció la labor que había hecho el equipo y me estaba diciendo durante todo el partido que para él estaba siendo uno de los mejores equipos que había pasado por la cancha de Torrejón de Ardoz, ¿no? Estábamos disputándole de tú a tú al equipo de Movistar Inter, estábamos llevando un juego muy bonito, y estamos a ellos, los teníamos entrelazados, no sabían ellos qué hacer con el balón, y nosotros tuvimos las ocasiones en la primera parte de habernos ido por delante en el marcador. Él me decía que era el equipo que mejor había visto jugar contra el Movistar y que podíamos sacar algo positivo de lo que estábamos haciendo. Al final, bueno, las grandes figuras que tiene Movistar, pues no pudimos contra ellos, pero sí que es cierto que nos quedamos con un sabor de boca excepcional. Al final José María García bajó a la cancha a saludar a todos nuestros jugadores. La verdad que es un personaje majísimo, estuvimos hablando con él y hablando con uno de los jugadores nuestros y dándoles alientos por el resultado que tuvimos el miércoles y diciéndoles que, bueno, que si siguen así, ¿por qué no vamos a soñar en cotas mayores, ¿no? Como decías antes, José Antonio, el Rivera Navarra ayer estuvo muy bien, llegando muchísimo arriba, sobre todo con las ocasiones de Andresito solo contra el portero. Varias ocasiones que tuvo, que en algunas las paró el portero y en otras, como por ejemplo la de casi terminando la primera mitad, se fue al larguero. Más o menos, por lo que vemos, el Rivera Navarra pues puede plantarle cara a un gran equipo como es el Inter Movistar. ¿Cómo ves que le plantó cara al Inter Movistar de esta manera y además en Torrejón de Ardoz, en Madrid, pero no le plantó cara al Pozo Murcia, otro de los grandes, en Tudela? Bueno, yo creo que quizás le dimos demasiada bola al equipo al partido contra el Pozo de Murcia. Todos pensábamos que el Pozo de Murcia venía mal, como así parece ser que está siendo, ¿no? Pero sí que es cierto que venir a Tudela a jugársela del todo por todo, el jugar una final, un equipo como el Pozo de Murcia, que nos dobla el presupuesto en 10 veces prácticamente de lo que tenemos nosotros, pues se la jugaba el llegar a la final. Para nosotros era un partido muy importante, porque para nosotros era un sueño, ¿no? El poder realizar un buen partido entre toda nuestra gente, un pabellón lleno a rebosar. Nosotros queríamos quedar bien ante la gente y hacer un buen partido. Pero bueno, muchas veces cuando mejor lo quieres hacer es cuando te sale el peor día, cuando no te sale nada, cuando el equipo contrario vino súper enchufado. Miguelín nos decía que era el prácticamente el último partido que tenía, la última ocasión que tenía a estas alturas de poder llegar a una final por lo mal, vamos a decirlo así, que lo están haciendo en la liga, y era una oportunidad para ellos que no podían escapar. A nosotros realmente no salió nada, a ellos les salió todo, y bueno, es uno de estos partidos que realmente hay que olvidar, pasar página, y ahora centrarnos un poquito más en la liga y pensar en meternos cuanto antes, en estar entre los ocho primeros para poder jugar la Copa de España, que como todos ya sabemos se va a realizar en Guadalajara, y bueno, es un sitio realmente cercano para los intereses nuestros y que podemos, ¿por qué no?, soñar también en estar ahí y hacer algo más de lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? De momento nos encontramos quintos en la clasificación, y por delante está uno de los grandes rivales del Rivera Navarra, el Magna. ¿Crees que podríamos quitarle ahí el puesto, ponernos cuartos y estarnos entre los cuatro mejores equipos de la Liga Nacional de Fútbol Sala al cabo de la temporada con la plantilla que tenemos? Mira, hablar del Magna Sota es hablar de un gran equipo. Tiene una gran plantilla. Tiene unos jugadores que se han incorporado, todos conocemos a Rafa Osín, todos conocemos a Arasa. Es que tiene una plantilla, para mí es una de las mejores plantillas que hay, quitando los tres grandes. El decir que vamos a estar por encima de ellos, bueno, yo no lo sé. Al final de la liga veremos, cada uno, dicen que los resultados ponen, cada uno en su sitio, pero decir ya hablar del Magna Sota son palabras mayores. Yo para mí creo que tiene una de las mejores plantillas que hay en Primera División. La verdad que se ha reforzado muy bien, y Manolo está haciendo muy bien, y bueno, será complicadísimo. Yo creo que va a ser uno de los equipos que este año quizás al principio no se hablaba mucho de él, y bueno, que ya se ve, ¿no? Está ahí en cuarto y es por méritos. Ayer pinchó, pero yo creo que son esos resultados que, como a nosotros, pues igual un día se te atraganta y bueno, no sabes por dónde salir, pero yo creo que ellos al final estarán en unas posiciones altas, y esperemos, ¿por qué no?, nosotros también poder estar al lado suya, ¿no? Pero es que es muy complicado. Ellos tienen un gran equipo y bueno, es normal que ellos estén arriba. Pues claro que sí, José Antonio. Muchísimas gracias por todo lo que nos has comentado hoy, por traernos esa crónica de Laspil Vidal. Y te agradecemos y te emplazamos para la próxima semana para seguir con toda la información de primera mano. Bueno, pues muchas gracias a vosotros. Simplemente recordaros que el sábado tenemos nueva cita en la ciudad de Tudela contra el Levante, que va a ser un partido que puede meternos prácticamente en Copa, porque si sacamos el partido adelante estaremos ya un poquito más cerca de ir a la Copa de España, de ir a Guadalajara. Pues muy bien, José Antonio, muchas gracias, un saludo y mucha suerte para el Laspil Vidal. Muchas gracias a vosotros. Pues muy bien, seguimos en esta tarde, como vemos, seguimos con mucha más actualidad deportiva, y ahora nos vamos directamente a Novayas, en ese partido que ya está a punto de concluir, de con nuestro compañero Quique. Quique, buenas tardes. Buenas tardes, Ana. ¿Qué tal, Quique? Sí, pues bueno, no hemos podido remontar el resultado, que se ponía muy difícil en la primera parte, y el resultado final ha sido pues Novayas 0, Ágreda 3. Vaya, no, vaya, vaya. Pese a intentarlo en la segunda parte y tener un par de ocasiones para habernos acercado, no ha podido ser, y el Ágreda ha sido muy superior en el partido de hoy, ¿no? ¿Has visto al equipo agazapado? ¿No ha sabido concluir? ¿O qué es lo que les ha ocurrido? Pues, no sé, yo diría que en la primera parte quizá nos ha costado entrar en el partido. El Ágreda es un equipo que toca mucho y nos ha tocado ir detrás del balón durante bastante tiempo en la primera parte. Yo creo que eso nos ha desquiciado un poco, ¿no? El ver que el contrario te toca mucho el balón y tú no llegas a tocarla y demás, pues bueno, yo creo que nos ha descentrado un poco, y lo cierto es que los tres goles han sido pues tanto mérito de Ágreda por el superarnos a nosotros, como algo de mérito nuestro en cuanto al estar, no, ¿cómo te diría yo?, no intensos, ¿no? Han sido balones largos, el segundo de ellos un despiste en la zona central, los otros dos por el lateral, pero bueno, no hay que quitarle ningún mérito al Ágreda hoy, porque ha jugado un grandísimo partido. Bueno, vamos a ver si me puedes dar, yo sé que es un poquito difícil, con un 0-3, numerar 3, dar una puntuación de 3, 2 y 1, ponemos la sintonía y enseguida nos lo cuentas. De acuerdo. Buscamos goleadores. Buscamos protagonistas. Buscamos bajo palos y en el punto de penalti. Buscamos los mejores de la Ribera. Radio Tudela te trae los mejores de la Ribera. Muy bien, Quique, ¿ya nos lo puedes decir? Pues mira, yo te diría que con el 3 puntos para Reinaldo, para el portero, ha parado un penalti y ha tenido 2 intervenciones muy, muy meritorias. En los 3 goles, pues bueno, no ha podido hacer mucho. 2 puntos para Iñaki en el centro de la defensa, que ha estado, pese a los 3 goles, ha sido uno de los 2 jugadores más serios en cuanto a trabajo y desplazamientos y tocar a balón. Y 1 punto para Aitor Fernández, que debutaba hoy y lo ha hecho los 10 minutos, 1/4 de hora que ha jugado en el centro del campo, lo ha hecho muy bien, ha dado tranquilidad al equipo y ha hecho una buena actuación para ser los primeros minutos que jugaba. Pues muy bien, Quique, muchas gracias por estas puntuaciones, muchas gracias por habernos acompañado toda la tarde, por habernos informado puntualmente de este partido y bueno, simplemente desearle al Novayas suerte para los próximos encuentros y que nosotros lo podamos escuchar y retransmitirlo aquí. Bueno, la semana que viene nos desplazamos hasta Magallón, ahí estaremos bien. Para tratar de traernos los 3 puntos. Pues perfecto, muchas gracias y un saludo, Quique, hasta la semana que viene. Gracias a vosotros. Bueno, y seguimos con más tarde de fútbol. Como sabemos, ya tenemos final también en el Tudela 99 Murchante, Tudela 99-3, Murchante 2. Y también tenemos final en Tarazona, del Sabiñánigo, en Sabiñánigo, perdón, final Sabiñánigo 0, Tarazona 0. Y vamos a contactar con nuestro compañero allí para que nos informe de todo lo que está de este final de partido y cómo ha visto este partido él. Like a sauna, penetrating through your body armor. Rhythmically we massage ya with hip hop mixed up with samba. With samba, so yes, yes, y'all. You know we never stop, we never rest, y'all. The blacker bees will keep the funky fresh, y'all. And we won't stop until we get y'all. Ya estamos en Sabiñánigo con nuestro compañero Jesús Asensio, que nos va a informar de cómo ha terminado este partido. Jesús. Hola, pues sí, al final, como ya he dicho en la anterior conexión, finalmente ha acabado el partido con el 0-0 y nada, con una Sociedad Tarazona que ha acabado volcada al ataque, con como os he dicho ya, el Sabiñánigo ha expulsado un jugador en el minuto 70 de juego, y al final pues los rojillos no han podido conseguir tanto la victoria y nos vamos a un empate a Tarazona. Bueno, mejor un empate que no perder, ¿no? Vamos a sacar una lectura positiva. Mira, la cuestión es que sumamos 1 punto, pero bueno, visto cómo se ha visto el partido, nos tenemos un cierto sabor amargo porque podemos haber conseguido la victoria. Ya. En esta tarde estamos hablando mucho de la suerte y de esos porteros que hacen que paran todo. No sé qué ha pasado esta tarde, pero vemos que ha sido un jugador más la suerte en todos los partidos que hemos podido conectar, y vemos que en el Tarazona también, porque si han hecho un buen partido y vosotros los espectadores estáis a gusto con el resultado del equipo, pues bueno, vemos que la suerte también tiene mucho que ver en todo esto. Sí, y además, como ya he dicho antes, pues eso, el portero local Marcelo ha tenido otra sorprendente actuación durante nuestro, o sea, que el año pasado también tuvo una buena actuación y está ahí otra vez. Ha parado tres balones que eran gol y nada. Nos volvemos a Tarazona para el empate y el siguiente partido en casa contra el Lieja pues intentaremos ganar y conseguir los 3 puntos. Pues muy bien, ¿me vas a dar las puntuaciones para los jugadores del Tarazona que tú consideres, esos 3, 2 y 1? Ponemos la sintonía y enseguida nos lo cuentas. Buscamos goleadores. Buscamos protagonistas. Buscamos bajo palos y en el punto de penalti. Buscamos los mejores de la Ribera. Radio Tudela te trae los mejores de la Ribera. Pues Jesús, cuando quieras. Sí, pues los 3 puntos se los daremos a Michel. ¿Sí, Jesús? ¿Sí? ¿Me ¿Sí? Ahora sí, si puedes repetirnos vale. Esos 3 puntos, por sí, favor. Repetimos. Los 3 puntos se los damos a Michel Sanz. 2 puntos se los damos a Úbeda. Y 1 punto se los damos a Scuder. Pues muy bien, esos 3 y 2 y 1 punto. Muchas gracias, Jesús, por esta tarde intensa de fútbol, esta tarde en Sabiñánigo, ahora vuelta a casa, buena letra en la carretera para tener un buen regreso. Sí, la verdad que ya estamos volviendo, ya estamos cerrando el ahora mismo. Ajá. Digo que hemos venido una veintena y bueno, ahora en 2 horas ya nos hemos entrado a la zona y nada. Sí, se nota que te estás moviendo porque se nos va la cobertura del móvil, así que te vamos a despedir para que puedas llegar a casa bien. Muchas gracias, Jesús, y nos vemos la semana que viene. Un saludo. Vale, gracias, un saludo. Pues muy bien, en esta tarde de goles, como estábamos diciendo, en el cual hemos tenido muchísimos partidos, ahora simplemente quedan en juego el Peña Zagresa B Rivaforada en regional, partido que comenzó a las 4:30 de la tarde, y también en juego también el Eureka Monreal, que también comenzó a las 4:30 de la tarde, con partidos concluidos en los cuales hemos tenido un poquito de todo, hemos tenido empates, hemos tenido victorias. La mayor goleada se ha dado en el estadio del Villar. El Larrate, el líder de regional, marcó 6 goles al Marcilla B, 6-1. Y bueno, vamos a seguir en esta tarde con los últimos resultados de nuestros marcadores, los últimos ultimísimos, con nuestra ronda de marcadores gracias a Cereales Parma, el cereal de la Ribera. Y comenzamos con nuestra ronda de marcadores gracias a Cereales Parma. Cuando son las 6:08, nos vamos directamente al Polideportivo Municipal de Tarazona, en Regional Aragonesa, con el Eureka Monreal, para que nos informe Michel de todo lo que está aconteciendo en este partido, minuto y resultado. Michel, buenas tardes. Pues minuto 36 de la segunda parte, sigue el 1-0 para el Eureka, aunque sufriendo, ya que se acaba de quedar con 10 jugadores. Vaya, vaya. Sí, por expulsión de Alex Santa. Uno a cero, o sea que sufriendo. Sí, sufriendo, ahora sufriendo. Se han quedado con 10 y toca sufrir un poco. ¿Y, 10 ¿y el Monreal cómo lo ves? Pues ahora pues ha echado arriba, lógicamente, a buscar el empate. Ahora la que le queda al Eureka, un contragolpe. Algún contragolpe. ¿Cómo ves a los jugadores metidos en el partido, luchando? Sí, la verdad es que decían muy, muy metido, ¿verdad? ¡Ocasión de Eureka! ¡Ocasión de Eureka! No, uy, cachis. Sí. Minuto ahora 36 de la segunda parte, Eureka 1, Monreal 0. Muchas gracias, Michel. Seguiremos en contacto contigo hasta de aquí a que termine el partido y seguimos con nuestra ronda de marcadores. Y comenzamos en tercera división aragonesa, el Sabiñánigo contra el Tarazona. Marcaban las 4 de la tarde, comenzaba este partido. Sabiñánigo 0, Tarazona 0. Y en el Malón de Chaide, Aluvión Peña Zagresa. Aluvión. Ahora actualizamos los resultados. Pues como yo lo tengo actualizado, lo digo yo. Aluvión 2, Peña Zagresa 0. Y también en Autonómica a las 4 de la tarde, en el Santa Quiteria, rodaba el balón en el Tudela 99, Murchante. Tudela 99, 3. Murchante, 2. Y en Autonómica también, Ilumberri, Valtierrano. Ilumberri, 2. Valtierrano, 3. Y en esta misma categoría, a las 4 y media de la tarde, San Juan B, Corellano. San Juan B, 0. Corellano, 0. En preferente, Cabanillas, La Peña. Cabanillas, 1. La Peña, 0. También en esta misma categoría se disputaba en San Miguel, Cadreita, Zarramunza. Cadreita, 2. Zarramunza, 2. Y en la Balsa se enfrentaba el San Miguel contra el Ablitense. San Miguel, 5. Ablitense, 0. Y llegados ya a categoría regional, a las 3 y media de la tarde, Funes, Muscaria. Funes, 1. Muscaria, 2. También en el Santa Ana, Sporting Melides, Valtierrano B. Sporting Melides, 2. Valtierrano B, 1. En el Santa Fe se enfrentaba Azcarrena Monteagudo. Azcarrena, 1. Monteagudo, 0. Y en el Villar también el líder de la Liga de Regional, Larrate, Marcilla B. Larrate, 6. Marcilla B, 1. Y ya en Regional Aragonesa, Novallas Ágreda. Novallas, 0. Ágreda, 3. Y comenzamos también repasando, como decíamos al principio de nuestro programa, el resultado en segunda división en Liga Adelante, Elche 2, Osasuna 1, en un partido disputado esta mañana en el Martínez Valero, en el que Osasuna, a pesar de haber marcado en el primer minuto de juego, ha caído derrotado en un partido que ha terminado con 10 jugadores y donde ha sido castigado con un penalti en la segunda parte. El encuentro, como decimos, no pudo empezar de la mejor manera porque al minuto de juego, en un saque de esquina, en un córner, Puco aprovecha un rechace de la defensa y marca el primer gol del partido, un gol que deja tumbado al Elche en los primeros compases de este encuentro, aunque después el Elche, el equipo local, comenzó a venirse arriba, intentó llegar a la portería de Naucet y lo consiguió, por medio de Sergio León, que remachó en boca de gol una jugada que habían entrenzado entre Cifu y Álvaro. Así se llegó al descanso de esta primera parte, con un cambio obligado en las filas de Osasuna. Tano se tuvo que retirar lesionado y a partir de los dos goles de cada equipo, Elche y Osasuna se relajaron. En la segunda parte la voz cantante la llevó el Elche, que fue el que regresó mejor de los vestuarios, y todo se complicó para el conjunto rojillo a raíz de la doble amarilla que recibió Javier Flaño, expulsado. Osasuna con uno menos y el Elche que estaba buscando sus ocasiones, así que el entrenador rojillo, Enrique Martín Monreal, no ha tenido más remedio que retirar a un delantero, a Nino, al atacante, pues, sustituido por Luis Martins, para reordenar esa defensa, intentando por lo menos mantener ese empate. Lo que pasa es que el Elche ha intentado aprovechar sus ocasiones y lo ha conseguido con superioridad numérica y media hora de juego por delante. Ha aprovechado un penalti que se ha señalado en una jugada sobre Álvaro, el que ha cometido el penalti. Un polémico penalti ha sido Naucet. Y finalmente ha sido Ilie, el jugador del Elche, el que ha transformado en gol ese gol que a la postre definitivo, ese gol que ha puesto al Elche 2, Osasuna 1. Como decimos, Osasuna encadena de esta manera la segunda derrota consecutiva después de haber perdido la semana pasada en casa con el Girona, esta vez a domicilio con este Elche 2, Osasuna 1. Pues muchas gracias, David, por toda la crónica de Osasuna de esta mañana, jugada a las 12 del mediodía. Ya hemos puesto, ya hemos llegado a cubrir toda la información de nuestros marcadores. Solamente nos queda un partido en juego, el Eureka Monreal, que seguiremos puntualmente informándoles en cuanto tengamos noticias del final del partido. Y nos vamos a un merecido descanso y volvemos en unos minutos. ¿Te noto preocupado? Los hijos, la hipoteca, gastos... ¿Y si me pasa algo? ¿Qué será de mi familia? ¿Has pensado en hacerte un seguro de vida? ¿Eso? Eso es muy caro, ¿no? En Bima Broker, correduría de seguros, comparan presupuesto en varias aseguradoras y encuentran la mejor oferta. Yo así lo hice y estoy muy contento. ¿Bima Broker? ¿Y eso? ¿Eso dónde está? Están en la Plaza de la Estación, en Tudela, en el teléfono 948-088899 o en la web bimabroker.es. Fireball. 15 años en Tudela y La Ribera, 15 años contigo, limpiezas y servicios Keyless. Trabajamos con todas las compañías de seguro en caso de siniestro. Tenemos la maquinaria apropiada para cada situación. Contrate nuestros servicios de hogar, cortinas, limpieza a fondo de cocinas, suelos, se quedará muy satisfecho. Contacte en el 948-824008 o limpiezaskeyless.com. Forjados Orgués, especialistas en prefabricados de ferralla y hormigón. ¡Lo montamos en obra! La calidad de nuestros productos garantiza la satisfacción del cliente. Disponemos de oficina técnica, la mejor solución en el cálculo de las estructuras de hormigón. Estamos en Murchante, consulte en el 948-838-204 o visite forjadosorgues.com. Hola, soy Kike Almazán y este año volveréis a escuchar los partidos del Club Deportivo Novallas en el programa Goles, de Radio Tudela. No os lo perdáis. Más de 30 años asesorando. Más de 30 años apoyando. Asesoría Arnedo, en Tudela, nos adaptamos a tus necesidades. Asesoría laboral, fiscal, administración de fincas, asesoramientos. Estamos en Tudela, en la Plaza Constitución. Teléfono 948-410077. La solución que buscas la has encontrado. Asesoría Arnedo. Fotos, vídeos, podcast. RadioTudela.com 96.0 FM, la radio de aquí. En Tudela, la mejor formación a nivel nacional en peluquería, en Ramiro Mata. La titulación de mayor prestigio a nivel europeo, en Ramiro Mata. Los estudios de los más prestigiosos estilistas, en Ramiro Mata. Abierto el plazo de matriculación, matricúlate ya. Saldrás ganando, saldrás trabajando. Y recuerda que de la elección del centro depende tu futuro. Ramiro Mata en Tudela, Centro Comercial Simpli. Teléfono 948-826675. ¿Quieres conseguir un ahorro increíble? Corderico del País por cuartos o medios a 7,95 el kilo. Lubina pieza de 300 o 400 gramos a 1,89 euros. Coliflor pieza a 0,99. Ven a Hipermercados Eroski y consigue los mejores productos a precios increíbles. Solo en Hipermercados Eroski. Súbete al carro del ahorro. Eroski contigo. Hola, soy Iván Clavero. Hola, soy José Ignacio Pérez, narradores de los partidos del Club Deportivo Tudelano para el programa Goles, la emoción del fútbol en directo. Bueno, cuando ya son las 6 y 18 minutos estamos llegando ya al final de nuestro programa y ahora es el momento del concurso, el concurso sobre reglamento. La pregunta, vamos a recordar la pregunta porque ya vamos a contactar con nuestro compañero Manolo Osorio y vamos a escuchar la pregunta una vez más. La pregunta es la siguiente: ¿cuál es el número mínimo de jugadores que puede haber en el campo para que un partido no se suspenda? Y la respuesta son 3. 14 jugadores, 18 jugadores, no hay un número determinado de jugadores. Bueno, una pregunta sencilla. No sé, Ars, ¿qué piensas sobre esta pregunta? Bueno, pues yo creo que son 18 jugadores, porque 14 es un número bastante mínimo. Necesitas un banquillo que pueda sustituir a los jugadores que estén lesionados o así. Y digo yo que 11 están en el campo y los otros 3 en el banquillo, bueno, pues 3 son muy pocos. ¿Y que no hay un número determinado? Pues no, porque puede haber uno en el banquillo y si lesionan 2 en el campo y ya no hay nadie. Entonces, el número determinado lo descartamos. 14 también, desde mi punto de vista, lo descartamos. Así que 18 sería más o menos desde mi punto de vista lo mínimo. Bueno, vamos a ver si vamos a ver si aciertas. Como te lleves la limpieza de coche, si te lleves el termolúdico, no, vamos. Ya flipo. Eso ya va a ser lo más. Bueno, pero a nuestro compañero Asier también de la Aluvión también estaba dando la respuesta de 14. Sí. Yo la verdad es que no me mojo porque la verdad es que no estoy segura. Estoy ahí como tú, un poquito ahí. Uh-huh. Pero para eso tenemos a nuestro experto en reglamento, que él sí que lo sabe segurísimo y que nos va a poder dar la respuesta. Manolo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ya estamos aquí, ya hemos llegado al domingo 8 y tu respuesta a esta pregunta, ya hemos lanzado la pregunta y hemos hecho aquí una pequeña quiniela porque estamos un poco perdidos. Nos damos cuenta de que tenemos mucho que aprender todavía. Bueno, una de las dos respuestas era correcta. Ah, la respuesta de 14 jugadores. 14, Ars, qué pena. Has fallado, pero Asier, nuestro narrador en el campo del Cascante, del Aluvión, ha acertado. Y Manolo, coméntanos un poco. Sí, sí, sí. El reglamento marca que para que un partido transcurra de una manera razonable, un equipo no debe tener menos de 7 jugadores en el campo. Entonces, claro, como son 2 equipos, el número sería de 14. En realidad, las reglas lo que dicen es que para empezar un partido no puede haber menos de 7 jugadores. Y luego recomienda a las federaciones de todo el mundo, recomiendan que mantengan también ese número de 7 como el mínimo de jugadores que puede haber durante el partido. Aunque las federaciones son dueñas, en la Federación Española se mantiene el número de 7, pero otras federaciones de otros lugares del mundo serían dueñas para decidir que un partido discurre normalmente habiendo 4 o 5 jugadores en un equipo, cosa que la verdad sería una inferioridad manifiesta. De manera que en estos momentos, si un equipo está ya con ese número de 7 jugadores y por causa de expulsión o de lesión o cualquier otra circunstancia, uno de los jugadores se tiene que dar de baja del partido, el partido debe suspenderse inmediatamente, sea cual sea el resultado. Ajá, interesantísimo, ¿no? La verdad es que cada día aprendemos más contigo, Manolo. Yo sobre todo muchísimo estoy tomando nota de todo el reglamento porque no se me había ocurrido esa posibilidad, ¿no? Y bueno, la verdad es que hemos tenido varios participantes y Manolo, nos dicen que menos mal que esta pregunta era un poquito más fácil. Sí, sí, porque el lunes, hace como 8 o 9 días, el lunes, Paul me dijo que se estaban quejando algunos oyentes de que las preguntas eran difíciles, con lo cual, bueno, pues voy a bajar un poco el listón de esa dificultad. Es lo que se hace cuando suspenden muchos alumnos. Eso, yo eso. Siempre he sido maestro. Cuando suspenden muchos alumnos, uno siempre piensa, o enseño más o exijo menos. Claro. Y claro, como enseñar más se hace difícil, pues lo mejor entonces es pedir un poco menos. Claro que sí, Manolo. Creo que Ars te quiere hacer una pregunta. Sí, exacto, Manolo. Mira, le cuento. A ver, decías antes que el número mínimo de jugadores sobre el campo era 7. Si, por ejemplo, por alguna razón hay cinco porque han sacado tarjetas rojas, se han lesionado no sé qué, no hay banquillo y se suspende el partido, yo he visto que el resultado final sería 3-0 favorable al equipo que está ganando, ¿no? O al equipo... Sí, sí. Sí, sí. Eso ya más que reglas son los estatutos y los reglamentos de las federaciones. Pero es que puede pasar por muchas cosas. Imagínate que los jugadores se van poniendo enfermos. Entonces, claro, ¿qué pasaría? Pues que como no es culpa de ningún equipo, seguramente el comité que fuera de la federación lo que decidiría es que el partido se tenía que volver a jugar. Diferente es cuando un equipo pues va perdiendo y sus jugadores se comportan mal y entonces es por expulsiones, por lo que se queda con pocos jugadores. Entonces siempre los comités, en buena lógica, lo que hacen es darle el partido por perdido. Normalmente, según diga el reglamento, pues por 3-0. Entonces depende de la casuística de cuál es la causa que ha motivado que ese equipo se quede con menos de 7 jugadores, porque imaginaos que hay una intoxicación y los jugadores pues se van yendo del campo porque están malos. Entonces, claro, no es lo mismo que si hay un mal comportamiento colectivo y el árbitro se ve obligado a ir expulsando uno tras otro a los jugadores. La decisión del comité sería lógicamente diferente. Vale, muchas gracias. Pues la verdad es que hemos aprendido mucho. También pensábamos que a veces hay en algunas cosas que no existe la lógica, pero en el fútbol las normas están por una lógica aplastante. Lo has explicado estupendamente, Manolo. Sí, yo creo que intentan ser lógicas, aunque siempre son perfeccionables, y hay veces que hay algunas decisiones que no se encuentra mucho razonamiento, y muchas veces cuando explico cosas de las reglas se dicen, ¿y eso por qué es? Pues es porque lo decide así quien lo tiene que decidir, que es International Board, ¿verdad?, que se reúne 2 veces al año allí en Suiza. Pero normalmente, claro, como en cualquier cosa, los que legislan tratan de legislar de una manera razonable. Manolo, una pregunta así por pura curiosidad. ¿Alguna vez te ha ocurrido estar en un partido y que se pusieran todos los jugadores malos? No, a mí todo el tiempo que estuve arbitrando, ni tampoco en los que he visto, no me ha pasado, pero sí que le ha pasado algunas veces a compañeros tener que suspender un partido por falta de jugadores, pero normalmente motivado por eso, por protestas colectivas, por un equipo que ve que lo están goleando y entonces lleva ya 2 o 3 expulsados y deciden incluso hacer que uno se finja lesionado para que el partido se acabe y acabar ya con la agonía que supone que nos estén goleando. Ese tipo de cosas se ha dado, no mucho, pero se ha dado. Pues Manolo, muchísimas gracias por esta clase magistral sobre reglamento, que vamos tomando nota cada semana y, como decimos, cada día aprendemos más. Muchas gracias, Manolo, por tu tiempo. Pues muchas gracias a vosotros. Yo la verdad es que lo hago muy a gusto. Y bueno, pues que si alguien aprovecha a aprender algo, pues divino. Pues estupendo, Manolo. Muchas gracias. Un saludo y hasta la semana que viene. Venga, muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Pues ya hemos resuelto la duda sobre quién habían acertado. Si has participado, estate muy atento, porque al finalizar el programa vamos a dar el premio del ganador de esa limpieza de coche en Talleres Tobajas y esas 2 entradas al Termolúdico de Cascante. Vamos haciendo nuestro sorteo y enseguida volvemos con todos vosotros. without you. In no time I'll be forgetting all about you. You're saying that you know, but I really, really doubt you. Understand my life is easy when I ain't around you. Iggy, Iggy, too biggie to be his present. I'm thinking I love the thought of you more than I love your presence. And the best thing now is probably for you to exit. I let you go, let you back. I finally learned my lesson. No head stepping either, you wanted it, you just playing. I'm listening to you knowing I can't believe what you're saying. It's a million you, baby boo, so don't be dumb. I got 99 problems, but you won't be one. Like what? Ya llegando a las 6 y 28 minutos, rozando las 6 y media de la tarde, estamos ya finalizando nuestro programa. Y bueno, tenemos ganador de nuestro concurso de reglamento, de nuestro experto Manolo Osorio nos ha dado la respuesta. Y el ganador es... Asier. Asier, enhorabuena por ese premio de esa limpieza de coches, gentileza de Tobajas Motor y esas dos entradas al termolúdico de Cascante. Ánimo a todos los que han participado, a todos los que se han quedado con ganas de participar y no participaron, no se lo pierdan. A partir de mañana, nuestro experto en reglamento lanzará una nueva pregunta que esperemos que sea igual o igual de sencilla que la de esta semana o incluso más. Así podéis participar y ganar preciosos y maravillosos premios. Y ahora estamos ya terminando ya los partidos, los únicos partidos que quedan en juego. Estamos pendientes del Eureka Monreal con ese resultado de 1-0. También ha terminado ya el final del Peña Zagresa B Ribaforada en el Miguel Sola con un resultado de 3-3, empate. Y ya hemos acabado también con el San Juan B Corellano de Autonómica con un resultado de 0-0. Y ya, pues simplemente nos queda conectar con nuestro compañero Michel y seguiremos. Vamos a tomarnos una merecida pausa y volvemos en unos minutos. Es Radio Tudela 96.0 FM. Restaurante Iruña en Tudela. 75 años dando servicio. Ahora deleítate con las mejores verduras, menú especial fin de semana por 30 euros IVA incluido. Abierto todos los días menos los domingos noche y lunes. Restaurante Iruña en calle Muro 11. Haz tu reserva en el 948-821000. Restaurante Iruña. Aislamientos y chimeneas Ruiz, obras grandes y particulares, todo tipo de techos, aislamientos térmicos y acústicos, insonorizaciones de bares y discotecas, sistemas Pladur, protección pasiva contra incendios, venta de materiales. ¿Estás cansado de oír al vecino? Llama ahora mismo, Aislamientos y chimeneas Ruiz, presupuesto en el 948-823344. Estamos en la cuesta de bomberos de Tudela. Menudo coche. Sí, pero he perdido la llave. No pasa nada, Autollave GT te hace una copia. El mes pasado me dejé la llave dentro y Autollave GT, en un tiempo récord y sin romper ningún cristal, me hizo la copia. ¿Y cómo lo hizo? Porque cada llave tiene su código y Autollave GT los tiene todos. ¿A dónde tengo que ir? Al centro comercial Simpli, antiguo Sabeco, o puedes llamar al 948-828264. Autollave GT, tu especialista en duplicado de llaves. Es Radio Tudela 96.0 FM. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no. Bien, seguimos pendientes del único partido que nos queda en juego, el Eureka Monreal en el Polideportivo Municipal de Tarazona. Estamos intentando conectar con nuestro compañero y para que nos dé las últimas informaciones de este partido. Y ahora vamos a seguir para terminar y dar agradecimiento a nuestros patrocinadores del programa Goles, el Carrusel Deportivo de la Ribera. Como siempre, tenemos a Bonel Álvarez, construimos confianza. Tenemos también a Asesoría Arnedo, para que te salgan las cuentas. Asesoría Arnedo en Tudela, no le des más vueltas. Tudegas, la mejor instalación en su calefacción frente a la gasolinera San Rafael. A Tobajas Motor, que son especialistas en el diagnóstico de averías. A Pacharambaines, en tus mejores momentos brinda con Pacharambaines. A Restaurante Iruña, los goles sientan mejor con una buena minestra de verduras bien, bien rica. ¿En dónde? En Restaurante Iruña. A Forjados Orgués, prefabricados de hormigón y ferralla. A Carrocerías La Huerta, su especialista en chapa y pintura. a Tubinico en su nueva en su nuevo espacio de catas y degustaciones. A Cereales Parma, el cereal de la Ribera. Y cómo no, a Urzante, con mucho gusto. You know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, because you know I'm all about that bass. Y ahora sí, ya tenemos a nuestro compañero Michel en el último partido que nos quedaba por cubrir en esta tarde emocionante de fútbol, Eureka Monreal, en el Polideportivo Municipal de Tarazona. Michel, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Coméntanos pues, cómo final, ha terminado ese partido. Pues final 1-0 para el Eureka, que ya te, como os he comentado antes, se ha acabado sufriendo un poco, ¿verdad? Quedarse con 10 jugadores. Vaya, vaya. Sí, pero... además de un partido con muchas ocasiones de gol por parte de Eureka, pero... y la de siempre, que no sentenciamos los partidos y luego nos toca sufrir. Bueno, pues poco a poco vamos a ver si cogemos experiencia ya de estos partidos y ya en las próximas jornadas pues podemos culminar los partidos y cerrarlos ya, si es posible, en el primer tiempo, ¿verdad? Dime. Que a ver si cogemos experiencia y ya en próximos partidos podemos por lo menos cerrar más el resultado en el primer tiempo para que no estemos sufriendo todo el partido. Pues sí, correcto. La próxima vez, para que los nervios, cuando están los partidos así, los nervios te traicionan un poco. Mucho, mucho, mucho. Nos traicionan a todos mucho los nervios. Pero lo bueno es que el fútbol tiene esto, ¿no? Que uno puede, siempre tiene la oportunidad de mejorar el próximo partido, siempre tiene toda una temporada adelante para poder tener buenos resultados y llevárselos a casa y dar una alegría a la afición. Exacto, correcto. Además tenemos un equipo joven que está haciendo y la verdad es que... los chavales tienen mucho que aprender, pero bueno, que poco a poco irá saliendo las cosas. Claro que sí. Me vas a dar los tres, las puntuaciones de 3, 2, 1. Pongo la sintonía y enseguida me las comentas. Muy bien. Buscamos goleadores, buscamos protagonistas, buscamos bajo palos y en el punto de penalti. Buscamos los mejores de la Ribera. Radio Tudela te trae los mejores de la Ribera. Así es, si nos das esos 3, 2 y un punto. Sí, pues 3 puntos para esto, 2 puntos para Aguado y 1 punto para Nacho. Pues estupendo. Michel, muchísimas gracias. Tomamos nota de estos 3, 2 y 1 punto para nuestros mejores. Y simplemente agradecerte por esta tarde de fútbol, por habernos retransmitido todo este partido, habernos mantenido informados y a toda la afición del Eureka. Y nos vemos el próximo partido. Pues muchas gracias y hasta la semana que viene. Un saludo, un saludo. Pues muy bien, ya hemos llegado casi al final de nuestro tiempo de deportes y antes, para terminar, queríamos comentar el resultado de baloncesto. Vamos a dar los resultados del Club Baloncesto Génesis y para eso tenemos a nuestro compañero Diego Azcarza. Hola, oyentes de Radio Tudela. A continuación nos vamos a resumir los resultados del Club Baloncesto Génesis en este fin de semana. En categoría minibásquet, Doña Mayor 44, Rizca Metales, Instituto Valle de Ebro 22. En preinfantil masculino, San Fernín 58, Rizca Metales, Instituto Valle de Ebro 6. Cadete femenino, Rizca Metales, IES Valle de Ebro 32, Oberena 44. En cadete masculino, Ruizca Metales, Instituto Valle de Ebro, 30, San Ignacio, 76. Y en junior masculino, Aranguren Multibásquet, 73, Ruizca Metales, 47. El próximo jueves, en la tertulia de goles de otros deportes, ampliaremos los resultados y lo que fue este fin de semana para los equipos del Club Baloncesto Génesis y lo que nos deparará el próximo. Un saludo, les ha hablado Diego Azcarza, Club Baloncesto Génesis. Bueno, ya llegamos a las 6:39 de la tarde, este domingo 8 de noviembre, cargado de muchos partidos, de mucha emoción en los diferentes campos riveros. Como siempre, Goles, el programa que te acerca todo el deporte que te rodea, todo el fútbol que te interesa, en el 96.0 de Radio Tudela. Y bueno, ya estamos llegando al final, pero no nos vamos a ir sin antes dar cumplida cuenta e información de todos los resultados de la jornada de ayer y de hoy. Y para eso nuestro compañero David nos va a ayudar para darnos todos los resultados. David, cuando quieras. Así es, Ana, y comenzamos el repaso con la segunda división, con la Liga Adelante. Resultado definitivo esta mañana, Elche 2, Osasuna 1 en segunda división B. Lo contamos ayer, Compostela 2, Tudelano 1. En tercera división, victoria para el Cirbonero, Mendy 0, Cirbonero 1. Y como hemos contado también, empates para el Sabiñánigo 0, Tarazona 0 y Cortes 2, Pamplona 2. Saltamos a la categoría autonómica. Resultados: ayer Buñuel 0, Lourdes 3, jugados hoy Aluvión 2, Peña Zagresa 0, Ilumberri 2, Valtierrano 3, Tudela 99 3, Murchante 2 y San Juan B 0, Corellano 0. En cuanto a la categoría preferente, el Alesbes sigue líder merced a su triunfo de ayer, Alesbes 2, Mendavies 1 en el Palomar. Más resultados: Marcilla 1, Lodosa 0, Cabanillas 1, La Peña 0, Cadreita 2, Zaramonza 2 y San Miguel 5, Ablitense 0. En cuanto a la categoría regional, Milagres 2, Castejón 1, Cirbonero B 0, Fontellas 2, Funes 1, Muscaria 2, Sporting Melides 2, Valtirrano B 1, Azcarrena 1, Monteagudo 0, Novallas 0, Ágreda 3, Larrate 6, Marcilla B 1, Peña Zagresa B 3, Ribaforada 3, Eureka 1, Monreal 0. En cuanto a la máxima competición de fútbol sala, la Liga Nacional, como saben, Movistar 2, Aspilvidal Rivera Navarra 1. Y en cuanto a la Segunda Nacional de Balonmano, empate entre el Balonmano Bardenas 29, Balonmano Tafalla 29. Y ahora sí, con todo el repaso de nuestra actualidad, con toda la información de nuestros marcadores riveros y de todos los equipos que hemos tenido este fin de semana, nos despedimos. Ha sido un placer. Muchas gracias por haber estado ahí con nosotros. Despedimos a nuestro compañero David y a nuestro compañero Ash. Nos escuchamos la semana que viene, Ana. Hasta la semana que viene. Así es. Muchas gracias a ti, Ana, y a todos los oyentes de Goles. Y a ti, David, también. Un saludo a todos y hasta la semana que viene. Eso es, hasta la semana que viene, compañeros. Ha sido un placer estar aquí con todos nuestros oyentes. Y bueno, por nuestra parte es todo. Y nos vemos la semana que viene. Más goles de lunes a viernes con nuestro compañero Paul Carcavilla. Tendrán cumplida información en Fútbol es Radio de 3 a 4 y de 7 a 8. Y bueno, sin más, simplemente es pedirles un favor. Sean muy felices. De la racha del francés y de lo del Jackson, que bueno, a lo mejor viene esta temporada, no sabemos.